Bienvenidos al episodio 225 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el mercenario Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal te ha ido como mercenario esta semana? Y no tan bien como quisiera. Ah. No, ya no es el negocio que solía ser. Sí, bajaron el precio de las cabezas por ahí. De las orejas y así de, de los cueros cabelludos. Así parece. Ah, qué lástima. Tanto esfuerzo y no bien recompensado. Sí. O uno que anda cortando cabezas y haciendo cosas por gusto y por dinero, no aprecia del esfuerzo. Si haces de tu hobby tu profesión, nunca sentirás que vives un día de trabajo, Beto. Así que eso es algo que hay que aprender. Esa es una frase que siempre me ha molestado, porque si te la tomas a pecho, se convierte exactamente en el opuesto. Vas a trabajar todos los días de tu vida. Nunca vas a disfrutar tu hobby. También. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas, Beto? Porque pensábamos que no nos iba a llegar nada como el viernes, pero esa amenaza que lanzaste significó que un par de personas al menos, porque no fueron muchas personas con muchas preguntas, sino que pocas personas con muchísimas preguntas las que nos hicieron llegar sus inquietudes. Y tenemos que responderlas para que nos quede tiempo para hablar del Mandaloriano. Sí, desde que es lo malo, que a veces solamente reaccionan cuando uno los amenaza. No debería ser así, eso está mal. Beto, tienes que dejar de gritar lobo, entonces. Pero es que no es lobo, es en serio. Porque no les digo, ahí viene el lobo. Les digo, el lobo está rondando. Ok, Beto. En Facebook, Guillermo Alvarado nos escribió: ¿qué postre o golosina les gusta o acostumbran consumir? No soy muy bueno para los dulces, pero, a ver, diría que el kuchen me gusta. ¿Qué es eso? Es como una tarta. A ver, es parecido a un pie de limón, o un pie en general, que tiene esta masa que es crujiente como galleta, y en el caso de los kuchen, generalmente el relleno es alguna fruta cocida en almíbar y algún tipo de mermelada. Puede ser, por ejemplo, manzana con mermelada de durazno o frambuesa, cosas por el estilo. También se acostumbra. Entonces, como los crumble, como el tipo este de tarta que llaman crumble. Supongo, la verdad no sé qué es eso. ¿Como el típico pie de manzana que ves en películas y animaciones americanas? Sí, bastante parecido. El kuchen es de origen alemán, pero imagino que puede haber varios similares. Que yo sí, es algo con lo que tengo que medirme mucho. Sí soy muy del gusto de esa clase de cosas. Entonces me gusta, por ejemplo, el strudel, que es un pan dulce que generalmente se sirve con una bola de helado. Los crumbles me gustan mucho. Sí. Los combos me gustan mucho, ese relleno de fruta y con una cubierta crujiente, generalmente con pay suave, es muy muy bueno. Y está el pay helado de limón, que en su receta casera se prepara con galletas marías molidas, también es muy muy sabroso. Y en general hay muchos postres que me gustan mucho. El arroz con leche es uno muy tradicional por acá que también me gusta bastante. Pero es la clase de cosas con las que tengo que tener cuidado. Pero por ejemplo, por el caso de los pasteles. ¿Te gusta el arroz con leche y también la horchata, que es el arroz con leche sin el arroz? Más o menos. Es similar. Sí. Son parientes, porque en la horchata no lleva pasitas ni canela. Está más. Bueno, está diluido. Es como que fuera el jugo del arroz con leche con un poco más de agua y canela y azúcar. No, porque el arroz con leche por acá usualmente se prepara con canela, pero la canela natural, o sea, con los pedacitos de las varas secas y con pasas. Y la horchata lo que lleva es canela molida, entonces. Son parientes, pero no es exactamente lo mismo. Pero es un sabor similar. Si es como, ¿no me dijiste que era el agua de horchata se hacía con arroz remojado o algo? ¿El agua del arroz remojado? Sí, sí, es arroz con agua y lleva un poco de leche para darle. Ok. Pero eso es una bebida árabe. La trajeron los españoles. Pero que son medios árabes, aunque no les guste. Sí. Tratan de hacer como que no se acuerdan, pero quien quiera que sepa un poquito de historia sabe que no lo puede negar. 700 años no son nada. Ah, qué tanto es tantito. Es más de lo que ellos tuvieron bajo su control América. El doble nada más. Por eso, 700 años no es nada. Es el triple del tiempo que ellos ocuparon América. Sí, desde que, sí, hagamos de cuenta como que no existió la ocupación. Cualquier día de estos les creeremos. Ok, Beto. Y siguen las preguntas. ¿Qué arco les gusta más de Hellboy? Bueno, yo no le dio todo Hellboy, Beto. ¿Cuál es tu arco favorito? No sé si sea uno en particular, pero me gusta mucho la parte final. creo que es en donde tiene un uso más concreto de la mitología, de Fury hacia el final, ya cuando ves a, literalmente a Hellboy cumpliendo profecías y usando Excalibur, por ejemplo. Toda esa es una parte que me gusta mucho. Ya he explicado antes todo el tema de Excalibur, las espadas y por qué. Entonces tal vez sea parcial, pero también me parece que es la primera vez que realmente los arcos empiezan a tener consecuencias y hilarse de uno al otro. Ok, siguiente pregunta. ¿Su adaptación a películas les pareció acertado? A mí me gustan las películas de Hellboy de Guillermo del Toro. La última no la he visto. Yo no la vi porque me causaba mucha desconfianza el tráiler. Y todo lo que escuché acerca de ella me hace pensar que todo lo que pensé por el tráiler era cierto. Yo vi que las críticas eran malas. Pero bueno, volviendo a las películas de Guillermo del Toro. No sé qué tanto te gustarán a ti como fan de Hellboy. A mí como películas me gustan. Creo que funcionan bien. Por su cuenta, si jamás has leído el cómic, puedes ver las películas y disfrutarlas sin ningún problema. Y me parece que en el sentido de adaptaciones se toman muchas libertades, pero creo que conservan mucho de la esencia. Entonces a mí no me molestan lo más mínimo, me gustan bastante como fan de Hellboy y como fan del cine en general. Ok. Y mi esposa pregunta su opinión sobre el final de The Mandalorian y mi hija aún no habla, pero seguro les preguntaría algo similar, pues es fan de Star Wars también. Espero estos tiempos de ansiedad y tensión los estén llevando con serenidad. Gracias por el podcast y hacernos sentir parte de una comunidad y en contacto con los otros. Vamos a hablar de Mandalorian hacia el final de este podcast. Vamos a hablar, yo creo que, tan extensamente como podamos. Depende de cuánto nos demoremos respondiendo preguntas. Sí, así es de que queda pendiente para dentro de algunos minutos. Así es. Ok, Beto, ¿qué tenemos en Twitter? En Twitter, la única que teníamos rezagada, y ni tan rezagada porque no es del día de ayer, Sutton nos pregunta, ¿recomiendan algún cómic de terror que Marvel haya publicado? Immortal Hulk. Y de entrada, que es uno que hemos comentado extensamente. A mí me gustan mucho los cómics de horror de Marvel, sobre todo de los 70, en la época en la que estaba todo ese tema de las revistas en blanco y negro. Y Tomb of Dracula me parece que es de los ejemplos clásicos de lo que era el horror de Marvel en aquel entonces. Y hay en general muchas cosas que me agrada bastante como funcionan de aquella época. Uno que es muy bueno y ahorita es relativamente fácil de conseguir en New Mutants de Demon Versaga, que es de donde se inspiró la reciente película, que al menos yo no he visto, pero está tomada de ese tomo y se reimprimió justamente con la idea de que gente que sintiera curiosidad después de ver la película le pudiera tener acceso a ella. Y más allá de eso, hay por ahí algunas series y miniseries que me parece que funcionan muy bien dentro del género. Y las cosas que hizo Warren Ellis la primera década de este siglo, bueno, más bien a finales de los 90, Hellstorm y Druid me parecen muy buenas. Y el Godzilla de Rey Jason Aaron creo que sí tenía bastantes elementos de horror, algo que generalmente pasa a segundo término en ese título. Y la miniserie original, Frankencastle, es muy mala. ¿Sí? Yo no la encuentro tan mala. Es la idea es buena, el primer número tiene un buen planteamiento, pero siento que rápidamente cae en una cantidad de clichés que se vuelven. Okay. O sea, creo que era una buena idea que se le salió de las manos. Y pues de momento no se me ocurre alguna otra. Ok. Yo no soy... Bueno, hay cosas que imagino que serán buenas porque leí muy poco... Pero siempre está el comentario del Man-Thing de Steve Gerber. No sé qué tan horror sea. Es bueno, ese pero... es el tema. Aquí yo, como te digo, he leído muy poco. Sé que se le tiene mucha estima por alguna gente. Pero a la vez tampoco era tan popular, que digamos. Ah, ¿sabes también que publicó Marvel y tendría que contar de alguna forma? ¿Qué cosa? Los cómics de Clay Barker. Ok, eso sí que no lo leí. Sí, eran cuatro series. Que era una minilínea que se conocía como Razorlight. Sí, recuerdo que en la Comics Scene y en la Wizard hablaron bastante de esto a principios de los 90, que es, digamos, la época en la que Hellraiser era una película de culto. Pues sí, es que en realidad siempre ha sido de culto, jamás dejó de serlo. O sea, que pero casos era, digamos que tuvo su roce con una popularidad un poquito más mainstream, sin serlo realmente, tuvo algo de éxito de culto, por decirlo de alguna forma. Sí. Sí, que publicó títulos en varias editoriales, pero lo que se conocía así como el Razorlight, tal cual, eran cuatro series, que eran Hyperkind, Hawkman Hex, Saint Sinner y me falta una. Ectokid era la otra. Okay. Eran las cuatro series que se publicaban ahí. Y dos de ellas eran como mezclando elementos de horror con superhéroes, que eran Hypercand y Hawkman Hex, y Ectokid y Saint Sinner sí eran un poquito más orientadas al horror sobrenatural. Entonces, en particular me parece que sobre todo Ectokid era una que me gustaba bastante, pero en general Barker a veces funciona mejor cuando es adaptado a otro medio que lo que hacen en sus historias en ciertos géneros, subgéneros. Porque, por ejemplo, muchas de las películas que se han derivado de su trabajo están basadas en cuentos y realmente no son adaptaciones tan fieles de él, pero esas creo que también... El problema con esas es que esas sí son muy difíciles de encontrar, a no ser que viva en un lugar que tenga tiendas de cómic que hayan abierto en los 90 durante el boom, que aquí en el caso de la Ciudad de México no es tan complicado. Es probable que en las cajas de números atrasados sí se encuentren con material de estas series, que si no mal recuerdo partieron en 1993 o 94, así es de que pues coincidió justamente con que al ser de el periodo posterior a la muerte de Superman, pues fue cuando empezaron a aparecer tiendas de cómics por todos lados y no debiera ser tan difícil conseguirlas, sí vio en un lugar que tenga esta clase de tiendas de cómics. De otra forma sí, sí será cosa de echarse un clavado en línea, pero eran interesantes esos títulos. Ok, siguiente pregunta, Beto. Andrés Pastén, casi no tengo preguntas, aún estoy en shock emocional por el final de Mandalorian. Ya, no, se nos están adelantando, Beto, pero ya vamos a llegar a Mandalorian. Sí, eventualmente. Y después empezamos con un bloque de Rodrigo Díaz, que nos dice, ¿qué opinan de las ediciones Omnibus o Premier Deluxe? ¿Vale la pena invertir en ellas contra un TP? No sé cuáles son las Premier Deluxe, Beto. Me imagino que lo está tomando como cosas separadas, porque los Premier son los tomos de Marvel que eran pasta dura, que son como el tamaño de los Deluxe de Image. Okay. Estos tomos son ligeramente más grandes y que generalmente recogen 10 o 12 cómics, que los estuvieron usando mucho, por ejemplo, con el Spider-Man de Dan Slott, con el Daredevil de Mark Waid, y con Miss Marvel y con Hawkeye, que por ejemplo todo Hawkeye está en dos tomos, para que tengas una idea del tamaño, por eso digo que son más o menos 10, 12 cómics. Son en un formato ligeramente más grande de pasta dura, que según yo ese ya está descontinuado. Están los deluxe de DC, y los ómnibus son diferentes, de acuerdo con la que editorial le preguntes, pero sí. Es algo que es una variante de algo que respondimos hace algunas semanas, ¿no? Sí, depende esta pregunta de, la... Depende de dos cosas. Una, depende de qué tanto te gusta el cómic, porque generalmente, como decíamos esa vez, no es la primera compra la que uno hace en ese formato. Y en ocasiones muy raras, conviene más hacerse de un ómnibus que de los trade paperbacks. Tienes que empezar a sacar cuentas, ver cuántos números trae el ómnibus, valor de página dividido por el valor total del producto, etcétera. Y puede que te convenga. Hay unos casos, por ejemplo, el tomo de The Great Darkness Saga de la Legión de Superhéroes sí convenía. Salían como a, creo que a un dólar y medio cada cómic en un formato de alta calidad, de un material que no es que sea difícil de conseguir, pero no está en una edición similar en anterior. Así que depende. Sí, sobre todo eso, del presupuesto que tengas, si te lo puedes permitir... Está bien, y sobre todo si es una serie que te guste lo suficiente como para meditar tenerla en el formato más caro disponible. Sí, por ejemplo, el Legion Lost, que es otro tomo que tengo de estos, me gusta la Legión, de tomos de pasta dura. Este es un ómnibus de 12 números. Esta es la época de Dan Abnett, Andy Lanning, y en este caso con dibujo de un muy principiante Olivier Coipel, para lo que conocemos actualmente. Y... creo que ese costó $25 más envío, que no creo que haber pagado demasiado por eso. Pero para un cómic que era muy difícil de conseguir. Entonces, ¿era esa opción o escarbar en las tiendas de internet a ver si lograba hacerme de la serie completa por un valor similar? Entonces, a veces conviene, como decíamos, depende mucho de qué tanto te interese la serie. Yo no recomiendo... meter el pie al agua con algo que nunca leíste o que no estás muy interesado en leer. Para los ómnibus yo creo que hay que tener cierto deseo de tener una edición de lujo de un material que te gusta mucho. A menos que se trate de un autor que sigas de forma regular y que sepas que todo lo que hace te gusta. Ese caso puede ser que lo valiera, pero... O alternativamente, si tienes mucho dinero y no es obstáculo para ti, bueno, eso también siempre es grato que sea el caso y ahí puedes gastártelo como quieras. También. Después del mismo Rodrigo, ¿por qué creen que el mercado de cómics en España es más grande que el de México, siendo que estamos más cerca de Estados Unidos? ¿Es por el tipo de editorial que tiene las licencias? Yo creo que simple y sencillamente es... Olvidémonos del mercado del cómic. El mercado editorial es más grande en España que en cualquier parte de Latinoamérica. Tal vez el único país que tiene una industria editorial igual de saludable, y eso a veces sí depende de las condiciones económicas, es Argentina. Pero existe una razón por la que la gran mayoría de los libros que se publican en México son traducciones españolas, que es que España tiene un mercado bastante saludable, y ahí más que quién tiene las licencias o qué editorial lo publica, yo supongo que en realidad es una cuestión cultural. España es un país en el que se lee mucho más de lo que se lee en México, sobre todo si lo ponemos por porcentajes de población, porque en México es un país más grande, con mucho mayor población, pero donde la gente lee menos, y si a esa gente que lee menos le aplicamos que la mitad son elitistas y consideran que el cómic es un producto de un valor cultural inferior, pues esto genera que tengamos un mercado verdaderamente de nicho. Yo creo que más bien va por ahí el asunto. Pero yo creo que los snobs no son exclusivos de México ni de Chile, Beto. No, los hay en todas partes, pero vamos. Me refiero que es un hábito de lectura que tiene una tradición más larga en España, probablemente. Me refiero a que, por ejemplo, en Europa, en particular en lo que conocemos como el mercado franco-belga y que se ha expandido a otras partes, cualquier cosa que tenga que ver con cómics lo hace el Ministerio o Secretaría de Cultura local. En cualquier otra parte del mundo, esas son las principales instancias oficiales que voltean a ver por encima de la nariz a los cómics. Entonces, creo, eso es lo que me refiero con cultural, no nada más en cuanto a la cantidad de gente que lee, sino a esta percepción que existe del medio en ciertos círculos. Sí, puede ser. Velo de esta manera. ¿Quién organiza los eventos de cómic en Francia? El gobierno. ¿En España también? ¿Y a través de qué? ¿Y a través de qué lo hace? El Ministerio de Cultura. ¿En qué otra parte del mundo vas a ver una convención de cómics que sea organizada por el Ministerio de Cultura del país? En España. Es en Europa solamente. Acá en América es muy distinto el trato que se le da. En Argentina, en los últimos años se ha dado una apertura. En Argentina, ya hay iniciativas. En México ya hay algunas ferias de libro que empezaron a abrir un espacio a los cómics, en particular la en Chile también se da un poquito, menos, bastante menos, pero se da un poquito. Por ejemplo, hay algunas... actividades, el día del cómic, cosas por el estilo que han tenido financiamiento, no directamente del Ministerio de Cultura, pero sí de la Dirección de Bibliotecas y Museos, que tiene a su cargo los museos, obviamente, y dentro de las cosas que hacen a veces está el financiamiento de actividades culturales, pero son financiamientos muy pequeños, ¿ya? No es por minimizarlos, porque son los que posibilitan este tipo de actividades, pero sí se dan esas instancias en ciertas ocasiones en Chile. Pero no la cultura así como una actividad que por sí misma vale la pena y que por lo tanto no hay que esperar que reditúe económicamente para que tenga mérito, es algo que queda bastante atrás por, bueno, un poco por la cultura chilena. Y súmale que en México nos acaban de salir con que la administración, que se suponía que es la que se iba a preocupar más por los que menos tienen, es la que ha decidido que la cosa en la que menos le interesa invertir son cualquier cosa que tenga que ver con arte, escultura, ciencia y entretenimiento. Entonces, pues bajo esa perspectiva se antoja difícil que en México vayan a cambiar. Sí, yo creo que en el caso mexicano es más inexcusable porque tienen bastante más dinero que la gran mayoría de los países, Beto. No están en el nivel del desarrollo, pero están bastante cerca. ¿Y qué te hace pensar que el dinero público es para usarse en el público? No sé, una idea loca. Eso va contra todo lo que nos han enseñado la clase política de este país. Pero, en fin, pasado la que sigue, el mismo Rodrigo Díaz. ¿Leyeron Black Science de Remender? A mí me parece muy bueno. Me regalé en Navidad los 3 tomos HC Deluxe. El tomo 2 me costó trabajo, pero ya lo tengo. Hemos comentado varias veces por encima, ¿no? No recuerdo si alguna vez le dedicamos un comentario extenso a la serie, pero sí hemos hablado en varias ocasiones de ella y en general del trabajo de autor de Remender. Lo hemos mencionado por encima, lo analizamos un poco cuando comentamos, creo que los primeros 2 o 3 trade paperbacks de la serie. Pero la serie completa no la hemos comentado. Pero sí, es muy buena, muy bien dibujada, muy interesante. Así es. El mismo Rodrigo, ¿están leyendo el run actual de Hawkman? Dicen que es muy bueno. Eso dicen, no me había enterado. Beto, es Hawkman, tengo mis resquemores. Yo ni sabía que había serie actual de Hawkman. Creo que es de Priest. De James Ousley. Ah, ok. En ese caso, por lo menos debe ser interesante. Es uno de los autores que, independientemente de lo que escriba, generalmente tiene algo que decir. Ok, lo voy a confirmar, pero sí creo que es de Priest. ¿Qué más, Beto? Y bueno, si es de Priest, eventualmente le tendré que echar. Y el mismo Rodrigo, que le quiere hacer la competencia de Tioco y a ver quién hace bloques más largos de preguntas. ¿Siguen algún canal de YouTube relacionado con cómics? Recomienden algo. Sí, mira, hace tiempo que no veo un video, pero sí el que he comentado un par de veces, que es Comics Kayfabe. Ese es bastante bueno. Con se me fue de la mente los nombres en estos momentos, pero ya me voy Tom a acordar. Shirley, sí. Tom Shirley, Jim Rook. Y Jim Rook, ellos dos principalmente. No, mira, Tom Shirley la verdad es que aparece en algunos videos. Él no es parte del grupo, él lo invitan. Es el de Hip Hop Family Tree, el otro del son ellos dos, Jim Rook y el de Hip Hop Family Tree. Ok. Yo he visto algunos sueltos, pero no los sigo de forma consistente. Creo que el canal relacionado con cómics que yo sigo de forma más regular es el de Diálogos de Cómic, de David okay. Macho. Ed que Pisco. Literalmente son... Ah, claro. Sí, yo, insisto, Diálogos de Cómic, que es no son tanto entrevistas, porque tal cual es... lo de Diálogos es justamente porque los participantes es una charla en la que abordan distintos aspectos de la creación de cómics y cómo funcionan las historias. Entonces es algo que a mí me agrada bastante. Y en general lo que suelo buscar son entrevistas, sobre todo. Ok. Es de Robert Venditti, Beto, no es de Priest. Ok. Venditti es más de... tirar un volado. A veces hace cosas muy buenas, a veces hace cosas no tanto. Entonces. Sí, realmente sí. Mira, Tom Shirley tiene su propio canal donde hace también comentario de cómics, pero es un poco distinto. Lo que pasa es que son amigos con Ed Piskor y en varios videos los invitó, pero, o sea, lo invitó a comentar sobre todo clásicos como Dark Knight Returns, Killing Joke, cosas por el estilo, pero hace tiempo que no aparece en Comics Kayfabe. Supongo que el coronavirus puede tener algo que ver. Puede ser. Aunque ahora, generalmente todo esto ya son reuniones virtuales, entonces no sé qué tanto. Claro, es que Piskor y Jim Rook como que llegaron a la conclusión de que pasaban tanto tiempo juntos que o ya se habían contagiado o ya no lo iban a hacer, así que siguieron haciendo video. Y en una de esas son roommates desde hace mucho y no lo sabemos. No. Ok, bueno, pero eso. Y pasando a la que sigue... el mismo Rodrigo Díaz, entre su gran colección, su seguramente gran colección de cómics, ¿cuál es el objeto que tiene mayor valor emocional para ustedes y por qué? Ah, esta la han hecho muchas veces. El Artist Edition de Thor de Walt Simonson, el Absolute de The New Frontier, el Omnibus del Thor de Simonson. ¿Por qué? Porque son cosas que me gustan mucho y que las tengo en ediciones de lujo por lo mismo. Volviendo a la pregunta del Omnibus. Sí, que esto me lo responde muchas veces por dónde va la cosa. Y yo, insisto, yo le tengo mucho cariño a muchos de mis cómics más viejos de Spider-Man por el momento de mi vida en el que llegaron a mí. Y uno que creo que no he mencionado tanto, que también es uno que le tengo un cariño especial, la Contact with God, tengo firmado por Will Eisner, sobre todo por el recuerdo de aquella visita de Will Eisner, donde tuve oportunidad de charlar un poquito con él y que me firmara ahí. Ok. No, la siguiente pregunta, Rodrigo Díaz también. ¿Saben si ha mejorado la traducción de los productos de Smash? No compro mucho en español, pero últimamente han sacado ediciones muy bonitas como la de Spider-Man Tormento y Máscaras. No, nunca he leído un cómic de Smash. ¿Beto, has revisado algo de eso? No realmente. De por sí yo no leo cómics traducidos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, tengo entendido que ya tienen un poquito más de cuidado. Sí hubo un cambio en la forma que atacaban la idea de traducir los cómics después de las críticas que se llevaron hace algunos años. Entonces, parece que sí ha mejorado. Tienen, sobre todo, es más fácil que encuentres ya reportes de errores de dedo. Los errores tipográficos, la hora que hace del maquetado, a alguien se le va. Entonces, hay veces que sobran espacios o faltan espacios, o hay letras que se fueron porque alguien golpeó dos teclas al mismo tiempo, cosas por el estilo, que errores como tal, aunque no sé realmente cuál sea el nivel. Lo de la calidad, pues en general siempre han usado papel de buena calidad y un muy buen trabajo de impresión. Así es de que pues eso no cambia mucho, pero no podría así insistirte decirte si esto es la generalidad. Pero yo me baso en las quejas que veo, y ya veo muchas menos quejas. Cuando encuentro quejas es más en cuestiones de errores tipográficos o uno que otro ortográfico que problemas con la traducción en sí, pero no sé si también se deba a que la gente que generalmente era la que reportaba estos errores, se hartó de los mismos y ya no las lee, así es de que no lo sé, pero sí tengo entendido que hubo algunos cambios ahí en la forma en la que se trabajaba en el editorial y probablemente sí mejoró. Ahora, esos errores de dedazo no son exclusivos de las ediciones en español. Yo tengo, por ejemplo, como acabo de mencionar, el Absolute de New Frontier y tiene por lo menos dos o tres globos de texto donde dice Dier, T-H-I-E-R, en vez de Dare, T-H-E-I-R, que es lo correcto. Sí, no son tan inusuales. Que ahí lo raro es que se les haya ido en una reimpresión, porque sí. Muchas veces es común que pasen los cómics sueltos y usualmente un buen trabajo editorial hace que las ediciones ya en tomos sean corregidas. No siempre pasa, pero a veces. A mí me ha pasado que yo a veces si sé quién es el autor de algo, por ejemplo con cómics nacionales que de repente lo publican en primera línea, yo sí les aviso cuando encuentro cosas para que lo corrigen. Incluso de ahí conseguí después algunos trabajos. Ya me pagaban por buscar errores en las ediciones, pero ya. No es inusual. Ese es tu pasatiempo favorito. Es fácil, y si me van a pagar por ello, qué bien. Así es de que ya saben, si usted teme cometer dedazos, errores de ortografía y demás, necesita alguien que lo revise, écheme un grito, yo soy bueno para localizar errores. Sí. Como solía decir algún viejo amigo mío, es que cuando va a ser una versión de prueba antes de la definitiva, necesitas un beta test, y yo puedo hacer un beta test. Sí. Y bueno, más que temerle a los errores es si le importa o no le importa que los contenga, porque todo el mundo comete dedazos. Sí, no es para nada exclusivo, nada más ahí sí, la cosa es que a veces algo con el que le dedicaste semanas o meses de trabajo y darte cuenta de que después del sacrificio que representó hacerlo, la inversión y demás, darte cuenta de que salió con errores que se pueden corregir, pues es algo que sí, a veces hay que cuidar. Sobre todo en caso de publicaciones independientes que a veces no cuentan con ello. Rodrigo Díaz vuelve al ataque, Beto. Esta no es pregunta, solo quiero desearles una muy feliz Navidad y un 2021 lleno de éxitos y salud para ustedes y para sus familias. Ok, muchas gracias igualmente. Igualmente, Rodrigo, muchas gracias. El mismo Rodrigo, la última, creo. ¿De qué tamaño es su pila tóxica de cómics? Aquella que acumula por falta de tiempo para leer. ¿Les causa incomodidad que siga creciendo como a mí? No la miro, así que no me causa incomodidad. No es tan grande, pero tengo algunos cómics que llevan años ahí. Pero no le diría tóxica, es solo desde desidia. Sí, yo tampoco la llamaría tóxica, porque tóxica implicaría que es algo que es negativo o que no quisieras tener. Y no creo que vaya por ahí. ¿Te gustaría que fuera menor? Yo lo que descubrí que es un buen truco para que no sientas remordimientos al ver el tamaño de la pila, es dejar que ya no sea una pila. Repártelos. Algunos tomos ponlos en el librero, porque de todos modos cuando voltees recordarás que hice no lo hace. Ponlos en el librero, ponlos en cajas, repártelos, haz varias pilas. No es necesario que sea una sola pila, que se vuelva una presencia ominosa en tu vida. Como la Torre de Pisa. Tío Coy, ¿qué otro trabajo parecido a su recomendación That Texas Blood pueden compartir? Ok, Beto, todavía no leo ese cómic, así que no sé si tienes una sugerencia similar. Pues el cómic que recomendé la semana pasada, el de Undone by Blood, creo que tiene un poquito en cuestión de tono, va por ese lado. Creo que hasta cierto punto el de Sudden Bastards, que ya hemos comentado antes, podría ser, aunque no sabemos si se quedará inconcluso o qué va a pasar con él luego de los casos de actitudes extracurriculares de Jason Latour. No sabemos cuál será el destino de esa serie. Creo que ahí podría caer también dentro de esa misma categoría un poquito el Pulp, la novela gráfica de Brubaker y Phillips. Y no sé, así con ese saborcito como entre western, neo-noir, etc. Y también recomendaría un par de cómics más viejitos que son el Spaghetti Western de Scott Morse y The Last of the Independents de Matt Fraction y Kieron Dwyer. Que ese supuestamente sí iba a reimprimir este año, pero eso fue algo que tenían planeado antes de la pandemia y después anunciaron que se iba a retrasar. Ya no supe si nada más quedó reprogramado o qué pasó con él, pero creo que también son la clase de historias que tienen ahí esa mezcla de como noir, crimen más tradicional y un poquito con airecito de pulp y un poquito de western. Creo que serían algunos títulos que podrían ir dentro de esa categoría. Beto, a propósito de Mazzucchelli, confirmé que es Mazzucchelli. ¿Ah, sí? En realidad es Mazzucchelli. Yo encontré más Mazzucchelli en otra parte. ¿Tú no lo confirmaste en algún video? Mira, hay varios apellidos, entre ellos, por ejemplo, una marca de pastas que existe en Chile, que es Lucchetti, y que se escribe igual, salvo que termina en T. Es C-C-H-E. Y entonces, ¿estás diciéndome que un apellido italiano en Estados Unidos se debe pronunciar como tú lo has visto en Chile? No, un apellido italiano en Italia se debe pronunciar como se pronuncia en Italia. Ahora, ¿cómo lo pronunciarán los estadounidenses? Ese es otro cuento muy distinto. Como sabemos, lo pronuncian como quieren. Y es al punto que voy. La pronunciación correcta del apellido de David Mazzucchelli es como quiera que David Mazzucchelli lo pronuncie. Ok, pero el apellido Mazzucchelli, cuando no pertenece a David, se pronuncia Mazzucchelli. Pero esa no era la cuestión, Esteban. Estamos hablando de cómo se pronuncia el apellido de David Mazzucchelli. Ok, Beto, pero dejémosla ahí. ¿Por dónde le entro a Judge Dredd? Pregunta tío Coy. Es una buena pregunta. Yo creo que lo más fácil es que te busques alguna de las colecciones que salieron cuando IDW tomó la licencia para Estados Unidos. Porque de otra forma son los Complete Case Files, que son los tomos que recogen todas las historias cortas de la revista 2000 AD y después los de Judge Dredd Magazine. Pero el problema es que no todas las historias son buenas. Y hay muchas otras colecciones que tienen historias completas que tienen el problema de que son tomos difíciles de conseguir. Por ejemplo, está el de The Search of the Judge Child, que aparte está ilustrado por Brian Boland, pero que hace muchos años que está fuera de prensa y no es tan fácil de conseguir. Entonces, te recomiendo que le eches un vistazo a algunos de los tomos de IDW. Sacaron incluso unas ediciones de lujo por autores que son muy buenas la selección de material, que lo son como obras completas, pero de autores selectos. Entonces están los completos de Brian Boland, que bueno, Brian me dijo que eran el casi completo, porque al parecer faltaban algunos pin-ups. Hay de Carlos Esquerra, de Brendan McCarthy y de Gardenis, creo que son todos los que salieron en ese aspecto. Pero es la forma más fácil, porque te va a dar una idea, con historias más largas y sostenidas, de lo que es el mundo de Dredd. Porque ya que tienes el mundo entendido cómo funciona y qué son los jueces, qué son las megaciudades, etcétera, la enorme ventaja que tienes es que se arman casi casi de forma modular. Puedes leer de cualquier parte sin importarte mucho la cronología y entender lo que está pasando, salvo algunos de los arcos mayores de años recientes, cuando a John Wagner sí le dio por decidir que sí quería ir construyendo una mitología un poquito más en forma. Pero creo que sería la forma más fácil de entrarle sería esa, buscar alguna de las historias recopiladas en tomos y de lo que hizo IDW, que recogió muchas historias de las más conocidas y entre lo mejor que se ha publicado el personaje. El mismo tío Coy. ¿Quién de los creadores de Image es su artista favorito? Yo a la distancia creo que ninguno es fenomenal, solo populares productos de su época. Creo que MacFarlane. Creo que entre MacFarlane y Jim Lee podría ser, si lo circunscribo a esos autores, mi favorito entre ellos. No entendí bien la pregunta. ¿A qué se refería concretamente con...? Yo, si me la puedes repetir. Yo pienso que se refiere a los fundadores de Image. ¿Quién de los creadores de Image es su artista favorito? Yo a la distancia creo que ninguno es fenomenal, solo populares productos de su época. Sí, ahí sí estoy completamente. O sea, es que lo que no entendía era si como creadores en general o solo como artistas. Pero sí, como creador favorito, realmente ninguno. Me gustó mucho de lo que construyó Emily cuando partió Wildstorm, que se rodeó de gente capaz para hacer cosas interesantes, pero también son muy descuidadas y muy pocas de esas cosas eran producto de su trabajo de manera personal. Y en cuanto al resto, pues sí, todos eran superestrellas, pero realmente ninguno era un buen creativo. En general, todos ellos son escritores mediocres, tal vez con la única excepción de Jim Valentino, que por la contra pues es un artista que no es limitado. Precisamente dotado, tiene muchísimas limitaciones, pero en general sí, como creativos, creo que realmente ninguno de ellos me parece que si yo hiciera una lista de mis 50 autores favoritos de cómic, ni por accidente pienso en ninguno de los fundadores. Podría ser tal vez una lista de 200 y tal vez ninguno de ellos entra. Ok, sigue tío Coy. ¿Por qué toda la gente levita naturalmente a Dark Knight Returns y Watchmen como obras de cómics y no como críticas al mismo? Porque son las que todo mundo pone en las listas. Cada vez que nace los cómics que debes leer, están ahí porque, volvemos a esta misma cuestión del elitismo, son algunos de los primeros títulos que recibieron atención en medios no especializados. O sea, cuando de repente el New York Times en su sección de libros pone una reseña de Dark Knight Returns o pone una reseña de Watchmen, provocó que más gente volteara para allá y todo el mundo lo vea como que ¡ah! Oh, sí, sí pueden hacer cosas que no son para niños. ¡Ah! Y la verdad es que el problema es que no tenían el contexto. Estaban analizando el resultado de la obra por sí misma sin darse cuenta de dónde venían. En el caso particular de Watchmen es una deconstrucción del género de superhéroes. En el caso de Dark Knight Returns creo que no es tan marcado lo que hace, lo cual es perfectamente comprensible, porque si hay un artista que se benefició de la forma que funcionaba el medio durante la década de los 80 fue Frank Miller, pero por ese lado me parece que es un poquito más la crítica que él hace a la sociedad estadounidense que la que hace directamente al medio del cómic. Pero yo creo que esa es la razón. La mayoría de la gente las ve como las primeras grandes obras en el género de superhéroes que recibieron elogios de medios no especializados, y todo el mundo lo ve como de dónde hay que colgarse y agarrarlos como escudito para decir, mire, sí podemos hacer cosas en serio, aunque no creo que debiéramos seguir colgados de obras que tienen 35 años de haberse publicado. Bueno, sí, todo lo que dijo Beto, pero además creo que hay una tendencia natural a que cuando alguien quiere leer cómics te pregunta, si tengo que leer un cómic, ¿cuál cómic puede ser? Y naturalmente tú vas a tender a recomendarle algo que sepas que es aclamado. Porque es lo mismo que decirle a alguien, oye, quiero conocer el cine, recomiéndame una película. Le vas a recomendar tus películas favoritas. Y no solo tu película favorita en particular, sino que aquella que tiene cierto consenso en que es buena. Porque tu intención es que esa persona primero disfrute el medio y segundo va a ser a largo plazo que pueda disfrutar cosas y descubrir si tienen gustos similares, suponiendo que quieran compartir la afición. Pero tienden a ser recomendaciones generales que hacemos todos. Ahora, me parece que hay un pequeño giro en esta pregunta, porque al hablar creo como obras de cómics versus como críticas al mismo, creo que es la idea de que la gente no entienda de que tienen una visión de crítica respecto al cómic, que son metacómics, comentarios del medio, más que, específicamente en el caso de Watchmen, más que cómics por sí mismos, que lo son. Entonces, creo que el tema de cualquier lectura meta, que la vas a encontrar tanto en el cine, como en el cómic, como en la literatura, es que requieren que tengas cierta experiencia como consumidor del medio para que puedas hacer el análisis. No lo vas a hacer inmediatamente, pero por otro lado son cosas que puedes revisitar. No tienes por qué sentirte mal porque algo que leíste a los 15 lo vas a entender distinto a los 30 o a los 50. Es parte del crecimiento como persona. Y ahí también está esa cuestión de que a veces es la recomendación que haces porque sientes que es la recomendación segura. Porque dices, si alguien te dice, recomiéndame una buena película de cine, a lo mejor en el caso, para que fuera el equivalente a que estés recomendando Watchmen o Dark Knight, decirte a las. Sí, o sea, si fuera de tus películas favoritas, yo en ese caso más bien, ok, ¿qué clase de cosas te gustan en otros medios? ¿Qué entretenimiento disfrutas? Porque a mí, si viene alguien y me dice, oye, recomiéndame una película, y es alguien a quien no conozco, no sé qué le gusta, no lo voy a mandar a ver Los Siete Samurái, o Ciudadano Kane, o cualquier película de... Apocalipsis Now, Redux. Aguirre, la ira de Dios. Sí, ni siquiera el Apocalipsis de Apocalipsis Now normal. Porque no sé, es una gran película, pero si no tienes herramientas para entender los alcances del cine o lo que intentan hacer estas películas, entonces tú lo que tienen es una recomendación que pones fuera de contexto. Y creo que ese es muchas veces el problema. Cuando la gente, alguien dice, oye, si quiero leer cómics, ¿con qué empiezo? Y le das Watchmen, le estás dando un cómic que es anacrónico si es alguien que no entiende cómo funcionaba la Guerra Fría, si no entiende cuál era el problema de la enorme amenaza nuclear que pesaba sobre el planeta en ese momento, si no entiende lo que era el Doomsday Clock, y si no entiende cómo funcionaba el género de superhéroes. Cualquier persona que sea demasiado joven para entender el contexto de 1985 le va a costar darle comprender completamente esa historia en particular. Pero le puedes dar otras cosas. Si a Watchmen puede llegar después, no tiene por qué ser la primera recomendación. Creo que es una mala primera recomendación. Del mismo modo que lo es Crisis en las Tierras Infinitas. Sí. Sí, quien nunca haya leído cómics jamás va a entender y mucho menos disfrutar Crisis en las Tierras Infinitas. Es una tontería que quieras que empiecen por ahí. Piensa en cosas sencillas, fáciles de leer, que sean accesibles. yo con lo que tuve mucho éxito haciendo que otra gente se acercara a leer cómics, en sobre todo a finales de los años 90, recomendaba Bone y Strangers in Paradise. Y hubo mucha gente que jamás había leído un cómic y entró con Bone y Strangers in Paradise y se volvieron fans del medio. Beto, es como dales algo accesible. Es como las lecturas del colegio, que se quejan los niños porque los profesores los mandan a leer El Quijote. Y tienen razón, ¿por qué los van a mandar a leer El Quijote? Mándalos a leer algo que les interese. Si lo primero es que lean, y después van a leer otras cosas. No los pongas a leer Ulises. No está mal que leas El Quijote. No los pongas a leer Ulises. Quijote, no los pongas a leer La Montaña Mágica. El Quijote ya es... ¿Por qué empiezas con una lectura de décimo grado cuando estás en primero? Sobre todo, si tienes un interés en la literatura española, sí es importante que leas El Quijote, pero no como tu primera lectura. No. Y creo que ese es un problema en general. Yo creo que esa es una de las razones por las que es este tema de que la gente no lee por gusto. No hay programas, sobre todo en América Latina, es muy común que los programas educativos no toman en consideración el tratar de generar interés. No, el hecho de que desde pequeño enseñes a los niños a que leen por obligación y leen cosas aburridas es lo que provoca que se alejen de la lectura como algo que pudiera ser un hobby. Yo creo que si ajustaras esos programas para hacer que empezaran leyendo cosas que les gusten, es más fácil que de ahí sigan leyendo por gusto y se puedan ir arriesgando a leer cosas más complejas o con un valor académico más importante. Que lean El Quijote en la universidad, Beto. No hay por qué leerlo en el colegio. Siguiente pregunta. En la primaria nadie debería leer El Quijote. ¿Les gustó la serie original de los Thunderbolts? Para mí fue una de las mejores que se hicieron en la época y una de mis favoritas. Sí. Muy buena. Y yo creo que otra cosa que tiene es que quizás es la última serie que aprovechó la enorme ventaja de no existir en la época del internet. Yo creo que si alguien intenta hacer una serie, pero en general, Thunderbolts, es una de las grandes números uno de la historia de los cómics, los Thunderbolts. Uno de los grandes, uno de los mejores lanzamientos, mejor planeado. Sí, muy bien planificado, pero dime, ¿tú crees que había una forma de hacer algo similar actualmente? Solo si lo compraste antes de que te, o sea, te tapas las orejas, los ojos y sales y te lo compras inmediatamente. La distribución, Beto, de, la distribución de cómics se hace los miércoles. Tenemos que hablar del Mandaloriano, Beto, No quiero hablar del Mandaloriano, Me refiero a que la revelación de esa última página, en el presente, la noche anterior, tendrías las notas del New York Times, de USA Today y de no sé cuántos diarios más, replicadas por todo internet. A la mañana siguiente, antes de que abra cualquier tienda de cómics en donde tú vas a comprar tus cosas, ya tendrías los spoilers por todas partes. Entonces, sí me parece que es una gran serie, que tuvo una gran planificación, pero creo que su impacto creció mucho a partir de la forma en que se reveló esa sorpresa y que no contó con ese mecanismo extraño de difusión que se usa actualmente. Pero en fin, el mismo tío Coy. ¿Qué artista que nunca ha hecho Batman les gustaría ver trabajando con el hombre murciélago? Chris Samnee. Ahora, aquí esto es que nunca ha trabajado de forma oficial, que nunca ha hecho una historia dentro de... Sí, se ha dibujado Batman, pero no ha tenido una época en Batman o en Detective Comics. Sí, bajo esa premisa pues hay muchísimos, pero sí creo que Samnee tendría que ser una de las primeras opciones de a quién querrías ver ahí. Y el mismo Joe Coy, ¿qué opinan del trabajo de Mark Waid? ¿Por qué no ha hecho gran cosa con Batman? Porque Mark Waid, como cualquier persona sensata en esta época, ya está harto de Batman. No quiere saber nada de Batman. Le importa un carajo el maldito Batman. Es por eso. Tiene mejores cosas que escribir. ¿Ah? No sabía que era por eso. Yo pensé que era porque DC nunca lo había puesto a escribir Batman. Mark Waid ha escrito Batman en la Justice League y en The Brave and the Bold, donde era el coprotagonista de la serie. Pero época... Fue editor de Batman. ¿Cuándo fue editor de Batman? Ok. ¿Has leído una historia que se llama Gotham by Gaslight? Pero el editor es Brian Augustin. ¿Y no era editor de... Brian Augustin. ¿De los títulos de Batman? Brian Augustin la escribe. Mark Waid la edita. Ok, pero nunca fue editor de la... No era editor línea de los títulos centrales de Batman. Pero editaba proyectos especiales de Batman. Editó números de Legends of the Dark Knight, editó algunas miniseries, editó Elseworlds. Entonces ha hecho cosas con Batman. Si no las ha escrito es porque no le importa Batman. Ya basta con el maldito huérfano. No queremos saber más del emo más famoso del mundo. Beto, deberían mandarlo a vacaciones. Mark Waid tiene el teléfono del comisionado Gordon en su casa. Sí. E insiste en Pero que, como está Batman que lo ya, cuando actualmente, lo como está llamen, Batman le actualmente. digan como sea que saluda a Batman al comisionado Gordon. Pero le gusta más esa versión de Batman. Marvel está esperando el siguiente reboot que sea borrón y cuenta nueva para no tener que lidiar con el Batman de los últimos 10 años. Estamos hasta el gorro del maldito emo con la familia más grande del mundo. Oh, soy solitario y sufro y solamente tengo a mis 20 hijos adoptivos alrededor. Ok. Bueno, Beto tiene una opinión muy fuerte al respecto. Yo pienso que es porque en DC no lo han elegido. Yo creo que cualquier o la gran mayoría de los escritores que les ofrezcan a Batman en unas condiciones favorables probablemente optarían por tomar el trabajo. Güey, tiene dónde escoger. No se van a andar rebajando a escribir personajes sobreexpuestos. Tío Coy, ¿ya Tío vieron Coy, Tenet? ¿ya vieron? No. No. Esperaré a que se sume gratuitamente al catálogo de algún servicio con el descuento, porque no pienso pagar un quinto por ver una película de. Que aparte vi un par de comentarios sobre la película que me hacen pensar que no es tan buena. Siguiente pregunta, Beto. El mismo tío Coy pregunta: ¿me recomiendan entrarle al Bat Manga? Beto, yo no lo he leído, pero he escuchado buenos comentarios, pero de gente que hace comentarios extraños a veces, que le gustan cosas raras. Es la clase de cosa que si quieres ver algo distinto de Batman, vale la pena. Como curiosidad, sobre todo. No es una gran historia, no tiene el mejor dibujo, no está ejecutada de la mejor manera, pero como curiosidad o ver algo refrescante en donde Batman no es el maldito emo que se queja, lloriquea en el hombro del el hijo putativo que tenga más cerca, puede ser una opción. Ok, Arturo Y Lerecio Arturo, López. Sí, ¿qué dice? ¿les han gustado las series animadas de los X-Men? Solo he visto dos, la de los 90 y parte de Evolution. Las dos me gustaron, pero diría que la que seguí harto, porque me gustaba bastante, era la de los 90. Claro que no la veo desde esa época. Y a mí yo nunca fui gran fan de las dos. Creo que las dos tenían algunas cosas a favor, algunas cosas en contra. No, nunca fui muy aficionado a las dos. Pero pues en general eso. No me parece que ninguna de las dos sea mala, pero tampoco me parece que ninguna de las dos sea nada particularmente memorable más allá de la nostalgia. El mismo Lemesier López. ¿Cuál es su etapa favorita de Wonder Woman? Nuevamente, no he leído tanto de Wonder Woman. Mis dos etapas favoritas son la de George Pérez y la de Greg Rucka, y de esas me gusta más la de George Pérez. Sí, Creo que hay George un Pérez poco de sienta toda nostalgia ahí. la mitología. Sí, un poco. Sienta toda la mitología, pero la narrativa sí se siente ya un poco lenta y torpe a la vista. Creo que no deja de ser interesante, pero sí es una lectura que probablemente tengas que ir dosificando si decides entrarle por ahí. Lo de Ruca me parece que también es de lo más sólido que se ha hecho. La de Gail Simone creo que es bastante rescatable, pero yo creo que serían las tres que podría recomendar de mejor forma. Real JJ. ¿Leyeron Superior Foes of Spider-Man? Sí. Sí, él dice que él le gustó más que la propia serie de Slott. Es que es un tono completamente distinto. Sí, pero creo que una de las grandes series de Marvel, que ha tenido varias series muy buenas, pero creo que una de las mejores que han sacado. Además que son Sí, 12 porque números y son absolutamente excelentes. es de esas cosas en donde y tienes un escritor que le ofrece una premisa que te da libertad de hacer algunas cosas con los personajes que a lo mejor de forma regular no podías hacer. Entonces, fue de esos casos en los que Nick Spencer le sacó todo el provecho posible a la situación de tener un Spider-Man alterno en ese momento y Sí. usar a muchos personajes que son considerados como de segunda categoría para hacer algo interesante con ellos. Y Steve Lieber, como dibujante de cómics de comedia, como lo ha seguido demostrando, es inesperadamente extraordinario. Steve Lieber puede hacer lo que él quiera Sí. desde hace como 30 años, pero hasta hace poco la gente se dio. Sí, básicamente eso. No porque tuviese límites como artista, sino porque está ciertamente encasillado dentro de cierto estilo. Y bueno, esta serie creo que lo encasilló en otro estilo distinto. Pero lo hace excelente. El mismo Real JJ. Este banquito es la que publica cómics en español de Marvel, DC o Image allá en Chile. Durante un tiempo fueron Unlimited, que cerró creo que hace unos 2 o 3 años. Actualmente están llegando los cómics de Salvat. Y los cómics mexicanos, llegan los mismos cómics que aparecen por allá, pero no todas las editoriales. Llegan las que publican Marvel y DC. Que es lo de Smash, justo. Panini, el problema que tenía Panini, tengo entendido que es una cuestión de licencias, que hay material que sí pueden distribuir en algunas partes de Sudamérica, pero no todo. Entonces, esa es una de las razones. Habría que ver cómo están los derechos y por qué Porque hay cosas que si no se publican es porque a veces son las editoriales españolas que tienen derechos internacionales, pero no distribuyen en algunos países, que es algo también bastante común. Sí. Sí, ahora si vas a una comiquería puedes encontrar todas las anteriores. Puedes encontrar dos o tres versiones del mismo cómic en distintas ediciones. Y el mismo Real JJ. Beto, ¿por qué en México es tan polémica y mítica la portada dorada de Killing Joke de Editorial Viz? He llegado a ver que piden $1,000. ¿$1,000? Que son $50. Pues la razón, esto a quien no lo sepa lo va a tomar por sorpresa, es que es una versión no autorizada. Resulta que en ese momento no le avisaron a DC que pensaban hacer una reedición, y se hizo la edición sin avisarles en DC que pensaban reimprimir en un nuevo tomo de Killing Joke. Entonces cuando en DC se enteraron, pues obviamente fue de momento, o me pagas lo que me debes de eso o detienes esa edición. Entonces en teoría fueron retiradas esas copias del mercado, digo en teoría porque pues, se sabe que las siguen distribuyendo por canales alternos, las tiendas Vid, los acuerdos que tenían con algunos expendios y demás. Entonces hay muchas más copias de las que la gente cree, pero creció la leyenda urbana de que era una edición prohibida y de ahí es que se dio la oportunidad para los especuladores de subirle el precio y aprovechar que muchos incautos no sabían que pues cuál era la historia real detrás de eso. Eso fue lo que ayudó a que se fuera para arriba y pues sobre todo la nostalgia de mucha gente que creció leyendo sus cómics en los 90, que a lo mejor ya no tiene las copias que leyó originalmente, pero pues de repente dice, ay, yo me acuerdo que yo leí la versión y quiero tenerla otra vez, y se encuentran con que esa edición es cara, pues justamente por la leyenda que rodea la forma en que aparece. Beto, creo que llegamos al final de las preguntas de esta semana. Sí, me parece que sí. No veo nada tampoco sin... ¿Sin hashtag? Sin el hashtag, no. Los hemos educado bien, Beto. Sí, mayormente. O tú en realidad, tú eres el que los educa. Sí, que de hecho nada más por ahí en relación a esa amenaza que hice de... Pues total, si no quieren hacer preguntas el año que entra, desaparecemos la sesión de preguntas y hacemos el podcast de una hora o menos. Teokoy respondió, no lo hagan. Ahora les lanzo mi metralleta de preguntas para que no nos dejen sin podcast. Y esa fue la razón por la que su bloque de hoy fue particularmente largo. Y Real JJ dice, apoyo la idea de Teokoy. Sigan con los podcasts o nos vemos en la necesidad de crear el hashtag release de Tierra Prima Cot. Beto, creo que eso podría motivarme a no hacer nunca más un podcast, salirme de todas las redes sociales y botar mi teléfono celular al océano. Sí, creo que la parte que no funciona con esto del release de Tierra Prima Cut es que están asumiendo que tenemos el mismo problema de ego e inseguridad de tratar de mostrar algo a la gente que Snyder. Y no. O sea, si nosotros no lo queremos no y mismo. No queremos sí, inducir a que nuestros fans lo obliguen. Sí, tenemos un problema de ego e inseguridad, pero no el mismo que Zack Snyder. Ok. Sí, bueno, mira, la idea mía es tratar de reducir un poco la sección de preguntas. Creo que se puede tornar un poco árida para los que no lleven mucho tiempo escuchando el podcast. Sé que se ha transformado en una parte muy importante del podcast, casi la mitad o un poco más de varios capítulos. Así que yo quiero reducirla un poco y tratar de aumentar un poco los comentarios. Yo no tengo problema con reducirla, nada más te recuerdo que hay veces que lees un cómic o no alcanzas a terminar otro y no tienes que comentar, entonces si no tenemos preguntas tendrás que volverte más disciplinado con tus lecturas. Sí, Beto, pero tampoco tengo respuestas para entregar a veces. Ok, pero al menos que más tiempo leyéndola. Cierto. Ok, ¿qué te parece si pasamos a hacer el comentario de The Mandalorian, que termina la segunda temporada? Avisamos, damos el aviso de spoilers... Y les decimos que si no han visto la segunda temporada de Mandalorian, o la primera en realidad, no han visto nada y quieren verlo todo y no quieren enterarse de nada, sáltense hasta el minuto, no sé, una media hora más del podcast aproximadamente, para que no les echemos a perder la serie. Sí sería lo más adecuado porque seguramente algunas de las cosas que diremos serán spoilers. Sí, o todas ellas. Beto, me gustó muchísimo el final de temporada, sé que a veces no coincidimos en estas cosas, hay cosas que yo odio y que tú no, y cosas que tú dices que son malas y que yo pienso que no lo son tanto, pero bueno, ¿qué te pareció el final de temporada de Mandalorian? El final me gustó bastante, creo que tiene muchísimo fanservice, pero que está bien hecho. Sí. Entonces, mientras seas congruente con tu historia y demás, hay muchas cosas que que resultan hasta cierto punto tontas, infantiles, esa forma que las presentas, pero si son congruentes dentro de la historia, que yo lo he dicho muchas veces, para mí eso es lo más importante. Mientras seas congruente con lo que tú mismo estás haciendo, no deberías estar pensando en las expectativas de nadie más, y creo que es algo que hace muy bien la serie, porque toda esta segunda temporada se planteó de cierta manera, y dentro de esa forma en la que funciona, me parece que es un gran cierre de temporada, porque te cierra muchos de los arcos y subtramas que traías corriendo, algunas incluso arrastrando desde la primera temporada, y te deja en un punto en el que está abierta la puerta a hacer cosas distintas de cara a la tercera, y en un momento incluso si dijeras, se acabó esta serie como tal y vamos a hacer cosas distintas después de esto, también funciona como un buen cierre. Entonces creo que dentro del paradigma del funcionamiento de la serie de Mandalorian, me parece que es un gran... Sí, sí. Está, entiendo, anunciada la tercera temporada para finales del próximo año, para finales de 2021. ¿Y cuándo empezó? Es que no tal cual. Ok. Esa es la cosa, que es ambiguo el anuncio. Porque lo que dijo Kathleen Kennedy durante el evento de Disney fue: el siguiente episodio de la saga estrena en diciembre de 2021. Después de lo que pasa en la escena post-créditos del último episodio, la pregunta que te tienes que hacer es: ¿el siguiente capítulo de esta saga es de Mandalorian temporada 3 o es de Book of Boba Fett? Spoilers. Sí, sí, esa es una posibilidad. Porque puede que esto transite hacia el desarrollo, o sea, hacia Mandalore, hacia distintas cosas que tengan que ver con los personajes de Mandalore, o no. Puede que eso se circunscriba a los personajes que sabemos que van a estar relacionados a eso, que serían específicamente Djarin, Bo-Katan y algunos otros personajes que aparecieron en la serie Rebels y también en Star Wars Clone Wars, o que todo esto aparezca dentro de la serie de Boba Fett. Las dos posibilidades existen. Con la cantidad de series que ha anunciado Disney, no sería raro que así sea. A ver, creo que el tema aquí de hablar del fanservice es importante, porque habitualmente es una mala palabra. Uno no usa el fanservice para alabar una serie o una película, generalmente lo dice de una forma un tanto despectiva, porque siendo fan se encuentra con estas escenas en las cuales nota un intento torpe de los productores, escritores, directores de introducir elementos que saben que los fans van a aplaudir porque es un guiño a tal cosa que a ellos les gusta, pero que realmente no tiene mayor peso dentro de la historia. Y creo que acá no pasa eso, porque si bien hay fanservice, está al servicio de la historia, al servicio del desarrollo de la historia. Mira, aquí yo quiero aclarar, yo cuando dije fanservice, yo lo digo en términos de que yo como fanservice entiendo aquellos elementos que se incluyen en una historia con el propósito de complacer a los fans. Sí. La cosa es, puedes complacer a los fans sin afectar tu historia. Entonces, en este caso me parece que está bien hecho. La contra es Rise of the Skywalker. Exacto. Donde J.J. Abrams llenó la película con fanservice que no hacía nada por apoyar ni el desarrollo de su historia, ni el crecimiento de sus personajes, ni la calidad del producto total. Sí. Entonces el problema es que el fanservice, si lo usas como una única herramienta, lo único que va a hacer es poner fanservice ahí porque son escenas que la gente quería ver, y la otra es cuando el fanservice lo incorporas dentro de lo que estás narrando, que me parece que esa es la gran diferencia, lo que hacen bien aquí, que en Rise of Skywalker no pasó, que primero estás contando una historia y luego ves qué tantos elementos en la historia te permiten incluir esta cuestión del fanservice y escenas que van a hacer que los fans de mucho tiempo se sientan particularmente complacidos. Sí, justamente. Como dije, me parece que mayormente cuando uno habla de fanservice la gente lo entiende en forma negativa, porque habitualmente se usa para criticar malas decisiones creativas, no para alabarlas. Entonces, hecha la aclaración de que acá Alberto y yo pensamos que se hizo bien, podemos seguir con el comentario. La estructura de esta serie, como sabemos, es la relación de dos personajes que han resultado muy queridos por los fans, a pesar de ser personajes nuevos. Es un éxito de esta serie el haber presentado a dos personajes nuevos que los fans han decidido adoptar. dentro del universo Star Wars, porque suele ser un problema dentro de este universo, tratar de crear cosas nuevas. Y creo que la forma en la que resultó fue crear cosas nuevas, pero que no son tan distintas de las anteriores. Y Mandalorian funciona, utiliza a un personaje que es un resumen de varios clichés del cine, con un actor que le da la debida prestancia y carisma a un personaje que mayormente no muestra la cara. En casi la totalidad de la serie aparece su rostro tal vez en media hora. Yo creo que eso sería mucho. Tal vez 20 minutos en toda la serie muestra el rostro Pedro Pascal. Y el otro personaje es Grogu, que fue una polémica descubrir que su nombre era Grogu. Alguien, no sé, tal vez alguien quería que fuese otro nombre, no lo sé. Pero a mí la verdad es que es un personaje que logró absolutamente su propósito, que es enternecerte. Crear esa relación de empatía, de tratar de relacionarte con él como que fuese hasta cierto punto tu propio hijo. Y sufrir con los problemas que se generan en esta relación entre los dos, que son mayormente influencias externas. Por un lado está el conflicto del acercamiento de los dos personajes, donde uno de ellos es reticente, el otro es más abierto, más carismático, Grogu. Y por otro lado tenemos también los conflictos que se van presentando, porque es mal que mal un objetivo de los remanentes del imperio que lo quieren por algún motivo. Y el mandaloriano se ve enfrentado a la dificultad de protegerlo de una fuerza temible. Así que en términos generales creo que era una receta muy buena, muy probable de conseguir éxito, pero que fue ejecutada de manera excelente. Esta marioneta creo que fue un diseño brillante, absolutamente excelente la forma en la que trabajaron la unión tanto de la marioneta con los efectos de CGI, la forma en la que logran hacerlo actuar para que nos genere lo que nos tiene que generar. Si esa marioneta no hubiese funcionado como funciona, esta serie hubiese fracasado rápidamente. Y no fue así gracias a lo brillante que fue el trabajo de la producción de esta serie. Sí. Y aquí creo que es importante hablar un poquito de la forma en la que funcionan la mayoría de los productos actuales de Star Wars. Para bien o para mal, se han convertido todos en productos derivativos. Ya sea que busques de repente alejarte un poquito de la trama central de lo que han sido las películas, de la historia de la familia Skywalker, que aquí se da un regreso a eso. Creo que una parte importante en las que mejor funcionan es lograr ese balance de crear cosas que sean lo suficientemente frescas para parecer nuevas, pero resulten lo suficientemente familiares para ir de acuerdo con todo lo que vino antes. Y creo que eso es algo que aquí logran empatar de una manera satisfactoria, y es parte de las razones también por las que lograron que las cosas funcionaran, ¿no? El poder ofrecerte personajes nuevos, crear cosas nuevas, pero que te sean familiares. Es decir, si no hubiéramos visto antes Mandalorianos, tal vez el personaje de Mando no hubiese sido aceptado tan rápidamente. Y si no hubieses tenido planetas desérticos que te recordaran a los que ya conocías, en particular Tatooine, probablemente no hubiera funcionado. Si Grogu hubiese sido un personaje de una especie completamente nueva y no tuviera esta relación visual que tienes con Yoda, probablemente, por muy cute que hubiera sido, no habría tenido el mismo impacto. Entonces, creo que esa es la gran clave para el éxito de la serie. Haber logrado hacer cosas nuevas, que sin embargo resultan lo bastante familiares como para ser atractivas para los fans más viejos y recalcitrantes. Beto, yo creo que las dificultades para comunicarse con Grogu, el hecho de que sea un personaje que no habla, que por lo tanto dependemos completamente de sus expresiones faciales, esos ojos anime, sus orejas de perrito expresivas, y la adorabilidad del diseño hacen que esto haya sido un éxito desde el principio. Realmente creo que sin ese diseño ganador de Grogu no habríamos tenido la capacidad de sentirnos interesados por esta historia de la manera que lo hicimos. Específicamente este final de temporada tiene lo que probablemente la razón de que fracasara hasta cierto punto los últimos Jedi, que es la versión de Luke Skywalker que gran parte de los fans de Star Wars quisieron ver en el cine toda la vida, que es el Luke Jedi ya experimentado y poderoso, y que en este caso hace un paralelo de esa entrada aterradora de Darth Vader en la nave En una de las naves de la rebelión, tratando de recuperar los planos de la Estrella de la Muerte que se está robando la princesa Leia en Rogue One, hace un paralelo, hace básicamente la misma escena de un pasillo, pero aquí destrozando droides. Es que es exactamente el opuesto. En la otra Sí. tenías a un personaje que renunció a su humanidad y ya es más máquina que hombre, matando gente. En esta otra tienes a alguien que es completamente humano, destruyéndolo. Entonces es como irte Pero al... creo que si no me lo hubieses dicho no me habría dado cuenta. Okay. Es irte al extremo opuesto y ahí es parte de lo que me refiero, que hay cosas que las haces con cierta trampa pensando en cómo te van a servir. Porque de acuerdo con lo Sí. que has visto siempre en Star Wars, es ilógico que pelee con la capucha y la capa puesta. Porque generalmente cuando tienes un Jedi que va a pelear, lo primero que hace es quitarse la capa y tirarla al suelo. Y lo vimos en esta misma Sí. serie un par de, bueno, no, 3 episodios antes, cuando Ahsoka finalmente va a pelear el duelo final contra la persona esta que le crea armas al gran almirante Thrawn. Lo primero que ves es ese movimiento de desabrocharse la capa para dejarla caer y tener libertad para pelear. Entonces, el chiste de que peleara con la capucha es que tuvieses esta figura en las sombras que te diera la oportunidad de tener esa escena de revelación al final, que aparte es, volvemos a lo mismo, el apelar a la familiaridad. Siempre que entra un Jedi en escena, lo primero que hace es quitarse la capucha para revelar el rostro y presentar. Beto, pero bueno, por eso se ganan los porotos los directores de cine, para hacer esos juegos cuando corresponde. Pero una vez que viste el sable láser verde, ¿sabías lo que se venía? Mira, viste un X-Wing bajo una persona Sí. encapuchada, un sable verde. Entonces, Sí. sable verde, Jedi, capa con capucha, sable verde, X-Wing. O sea, si no apuntaba todo para allá, aparte son 5 años después de Return of the Jedi, o sea, realmente no había muchas otras No opciones. era fans de Star Wars. No. Si estás pensando Si que no sabías había lo que se otras venía, no era fan. posibilidades, es que no estabas poniendo atención. Sí, pero insisto, esto es lo que muchos fans quisieron ver siempre. Creo que por fin se les... bueno, con asterisco se les cumplió el deseo. A mí lo único que no me gustó es que el efecto especial del rostro de Luke Skywalker no me pareció demasiado bueno. Sentí por un momento que estaba viendo a un NPG. ¿Cómo se llaman los personajes que no juegan de los role players? NPC, NPC. non-playable character. Por un momento pensé que estaba viendo un NPC de algún juego de generación avanzada. Se veía bastante bien, pero no tanto como para engañar el ojo. Así que sí, esa diría que mi pequeña crítica a ese momento, pero Beto, la verdadera estrella de esto fue el momento en el que Grogu le pide, y uno lo entiende, le pide al Mandaloriano que le muestre su cara para despedirse. Volviendo a los paralelos, es la escena final entre Luke y su padre. Sí. Ayúdame a quitarme el casco, quiero verte con mis propios ojos. Porque además, en el caso de Mandalorian, de Din Djarin, jamás ha visto a Grogu con sus propios ojos. Siempre es a través del visor de su casco. No, ¿Por qué no no? es cierto. ¿Por qué no? Porque tengo pruebas al contrario. Tienes. Vayan a ver la primera temporada del Mandaloriano, siendo un poquito, revisando las cosas un poquito con lupa, en el episodio 4, Sanctuary, donde conoce a Cara Dune y defienden a un grupo de granjeros de camarones azules de una banda que tiene un AT-ST o AT-ST, pero no los mezcles como lo acabo de hacer yo. Hay un momento en el que él conversa con la mujer con la que se siente atraído un tiempo, que no recuerdo el nombre del personaje, y ella le pregunta si acaso se ha sacado alguna vez la máscara, y le dice, sí, lo hice ayer. Y le pregunta, bueno, ¿y cuándo lo hiciste frente a otra persona? Y él le dice, nunca. Entonces, después de esa conversación, ella se va, él se da vuelta, se saca el casco y mira a Grogu jugando con el resto de los niños dentro de la aldea. Ok, nunca se vieron cara a cara, sino fue a través del visor. Sí, eso sí es correcto. A veces se me olvida esta tendencia tuya y este trastorno obsesivo compulsivo a que hay que ser tan específico. Beto, creo que nos podemos decir eso mutuamente. Depende de quién tenga el dato exacto en el momento, cómo sea la conversación. En el contexto en el que lo planteé, primera vez que se van a ver cara a cara, uno al otro, sin el casco de por medio, es el reflejo de la escena de despedida de Luke y Anakin. Sí, absolutamente. Y sí, es conmovedor. Creo que está muy bien actuado de parte de Pedro Pascal, que no exagera, le da la emoción justa para ser un personaje taciturno y malhumorado que se le ha. Le creció un alma a Beto, se le desarrolló el corazón a partir de conocer a una persona en la que se vio reflejada su propia historia. Sí, esa es la gracia del Mandaloriano. El Mandaloriano es un huérfano como lo es Grogu, y la razón por la que lo salva es porque ve su propia historia reflejada en este niño, una persona que necesita protección. Él, cuando estuvo en esa situación, la recibió de parte de los Mandalorianos. Juzguen eso como quieran, pero en ese momento en el que él estaba a merced del universo de Star Wars, los que le tendieron una mano, los que lo cuidaron, fueron los Mandalorianos. Y en el caso de Grogu, el que fue capaz de hacer eso es él. Entonces devolvió esa mano. Por eso, si vuelven atrás en la primera temporada, cada vez que se encuentra con no recuerdo el nombre del personaje, pero la que hacía las armaduras, él siempre le da a Beskar para que hiciera esto o lo otro, pero le pedía que guardara un porcentaje para los foundlings, los huérfanos, los niños encontrados. Es que Y es se lo supone que así es como que es funciona. él. Se supone que el Beskar, todo el que van reuniendo, dejan una parte para que los que no tienen familia y todavía no se pueden valer por sí mismos puedan ir teniendo parte de su armadura mientras aprenden a ganarse las propias. Entonces, ahí esto tiene mucho que ver con mucho de este código, que es el que te plantea toda la primera temporada y que en esta segunda empiezan a cuestionar, y que también es parte de lo que es la construcción del arco de personaje, que te lleva a que finalmente se quite el casco y no es nada más para ver a Grogu. No le importa que hay más gente alrededor, porque después de que conoce a Bo-Katan y se encuentra con la idea de que él fue criado por una parte de los mandalorianos que en realidad eran Una sinos, estos secta. fanáticos religiosos, pues es algo que empieza a cuestionar realmente qué tanto tiene que ceñirse ese código y empieza a ser un poquito más laxo al respecto, ¿no? Después de que se meten en la base imperial para tratar de averiguar dónde está la nave de Moff Gideon. Tenemos una escena larguísima en la que no tiene el casco y pues es Sí. ir trabajando un poquito esa idea, que ya no lo ve como una necesidad absoluta de jamás mostrar el rostro a nadie. O más precisamente que el niño le importa más que este credo que lo ha acompañado toda su vida. Eso es a lo que me refiero, o sea, Y que por salvar al niño está dispuesto a dejar atrás el credo. sí, no es que no es Y tanto que eso. está dispuesto a dejar atrás el credo, sino que está dispuesto a tomar su credo con cierta laxitud dependiendo de lo que necesita el momento. Entonces, en ese momento Sí, Grogu es el realmente respetarlo. importante que lo hace pensar esta parte del credo no es importante. Respetarlo más como evangélico que como. O sea, perdón, Exactamente. respetarlo más como católico que como mormón. Algo así. Porque Sí. estás hablando de cambiar de secta nada más. Pero sí, esa era la idea. Religión. Pero la religión católica es más laxa, o varios practicantes católicos lo hacen con muchísimos asteriscos. Hay otros lados en los que el respeto a las creencias religiosas es más fuerte, más apegado al libro. Ok, cosas que me gustaron de esta temporada, Beto. Mercedes Barnado. A pesar de que no es gran actriz porque realmente no ha actuado mucho, es una excelente luchadora. Y aquí tú. No diría que lo hizo mal. Lo único que hace como actriz es fingir que pelea de verdad. Con eso se gana la vida. No importa. Es Mercedes Barnado, también conocida como Sasha Banks. Y creo que la vamos a seguir viendo más adelante porque no la mataron en este final de temporada. Sí, creo que es tan simple como que si vamos a tener una historia que todavía siga al personaje central de Din Djarin, muy probablemente va a ser en compañía de ella y de Bo-Katan, tal vez algunos otros mandalorianos. Y probablemente va a ser un poquito esta idea del Darksaber, que además, pues como no queriendo, también dejaron ahí abiertas posibilidades de historias al respecto, porque Bo-Katan se rehúsa a recibir el sable de forma pacífica, cuando ya una vez lo hizo antes. Sí. Ahora, obviamente eso no funcionó. Por algo lo necesita de vuelta y por algo lo tiene Moff Gideon. Algo pasó, no sabemos qué. Entre el momento en el que. Uy, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Quién? ¿De qué hablas? La Sabine. Mandaloriana de Rebels, Sabine. Sabine Wren. Entre el momento en que Sabine le entrega el sable oscuro, hasta el momento en que lo pierde con Moff Gideon, no sabemos qué pasó exactamente, pero Puede ser que su liderazgo en Mandalore fue cuestionado justamente porque el sable no lo obtuvo en combate. Y no bastaba con tener el sable, necesitaba obtenerlo en combate. Que justamente es lo que dice Moff Gideon. Así que yo imagino que si hay una segunda, una tercera temporada de Mandalorian, va a girar hacia allá la narrativa, hacia Mandalore y el heredero del trono de Mandalore y quién va a hacerse cargo de ese sable oscuro que muy probablemente uno pensaría va a ser Djarin Djarin y no Bo-Katan, que Bo-Katan es un aspirante al trono, pero no realmente el líder que Mandalore necesita, aunque tal vez sí el que merece. No lo sé, Beto. No puedo dejar de citar esa frase. Qué triste que cites una frase que no tiene sentido ni en el contexto de la película para la que fue creada. Qué triste. Beto, nunca tuvo sentido en ninguna parte esa frase, por eso es chistosa. Se puede usar de formas inteligentes, pero de donde salió y como todo el mundo la cita, no tiene el más mínimo sentido. Eso pasa cuando Okay. la persona que dirige decide que escribe mejor que el guionista, hace un lado al guionista y lo hace por cuenta propia. Suele pasar. Okay. Ya saben, si invitan a Beto a una fiesta familiar, no tienen que hablar de política, religión ni Christopher Nolan. Zack Snyder. Les puedo pasar una lista. Si gustan, puedo pasar la lista de temas que para mí no son tabú. Yo voy a hablar de ellos, pero tal vez ustedes se sentirán más cómodos si no los tocamos. Ok, así que sí, esa es una posibilidad. Esto viene de Rebels. Si no tienen idea de qué estamos hablando, esto viene de la serie Star Wars Rebels, en la que viene también uno de los productores ejecutivos de esta serie, que es Dave Filoni, y quien es no el único, pero uno de los principales creativos de esa serie. Así que creo que son temas que se trabajaron tanto en Clone Wars, pero principalmente en Rebels, y que probablemente se van a retomar en una tercera temporada de Mandalorian o tal vez en The Book of Fett. Yo pienso más que en The Mandalorian. Creo que The Book of Fett se va a quedar en Tatooine y no se va a involucrar demasiado en el universo o en el planeta de Mandalore. Sí, yo también creo que va a ir por ese lado. Y de todos modos, tener una serie con Boba Fett, ahora que te demostraron que no es tan inútil como parecía después de lo que conocíamos de él en la trilogía original, y acompañado por Meng Nguyen, Sí. pues creo que no hay el más mínimo problema con que esa serie pueda andar por cuenta propia y completamente aparte. Y tenemos la posibilidad de. Meng Nguyen, que tiene 57 años, Beto, y se ve como que tuviese 40 y en plena forma. Sí. Suele pasar con Es los actores como asiáticos, ahí está el caso de Jackie Chan como el perfecto ejemplo Jackie Chan. de que no Sí, importa la iba a edad que decir, tengas, si tienes el entrenamiento y la actitud, lo puedes conseguir. sí, así es de que eso. Hay muchas cosas que me gustaron mucho de esa temporada, la forma en la que fueron intercalando más personajes secundarios, y que hay un momento en el que cuando digo esto del fanservice es. De repente parece que fue, vamos a aventarles un montón de cosas y vamos a ver cuáles se vuelven populares para ver con qué hacemos spin-offs. Y pues creo que podrían hacerlo Todas, con lo que sea. O sea, básicamente. incluso de las que parece que son menores, podrías hacer una película de Cobb Vanth como el Marshall de Mos Pelgo. Y seguramente Sí. funcionaría, porque aparte sería un western. Y un western con Timothy Olyphant está cantado que te va a funcionar. Sí. Tal vez Timothy Olyphant no quiera hacer otro más, pero sí, el resto de la gente puede que sí lo quiera ver. Pero es Timothy Olyphant probable que ese se personaje. divierte como enano cada vez que hace un western. ¿Tú crees que le dicen, oye, ¿te gustaría hacer más de Cobb Vanth? Podemos hacer una serie antes de cómo fue que sobrevive siendo el Marshall después de perder la armadura. ¿Tú crees que va a decir que no? Es probable que aparezca en la serie de Boba Fett, Beto. Mal que mal, están en el mismo planeta. Puede ser. Pero ¿cómo aparecería? ¿Aliados? Si ese es el caso, Conflicto, conflicto. Rivales o enemigos que tienen un código y que lo respetan habitualmente. Algo que descubrimos de Boba Fett es que Boba Fett tiene un código. Una vez que te da su palabra, la respeta. El tema es conseguir que te la dé. Eso es relativamente común en los mexicanos. Sí. Es lo mismo con el Mandalorian. El Mandalorian no es amable, pero una vez que te da su palabra, que te promete algo, puedes confiar en que lo va a cumplir. Sí, aparte, ese primer episodio con el Marshall, otra cosa que hace bastante bien es mostrarte un poquito más de lo que son los Tusken Riders, ¿no? Sí, también. Entonces, sí, creo que es de esas series que fue construida de una forma modular, pero bastante bien planeada. Creo que aquí es muy importante que Jon Favreau escribió prácticamente todos los episodios, si no me equivoco son dos los que no escribe él, uno es de Filoni y el otro es de otro de los directores, no recuerdo quién fue Rick Famuyiwa. Sí, los otros sí los escribe Favreau, que además ya tuvo oportunidad de por fin dirigir un episodio, cosa que no pudo hacer en la primera temporada porque fue cuando empezaron las restricciones por el COVID, así es de que tuvo que limitarse a trabajar a la distancia y no pudo dirigir ningún episodio como era su plan original. Pero ya aquí sí lo hizo. Y también lo de la dirección me parece que es importante destacar, ¿no? Que en este caso, pues aparte de que finalmente Favreau dirige uno, traen a un par de directores de season. Sí. En el caso Robert Rodríguez. Para, y Peyton Reed. Para el episodio más lleno de acción, es el que dije Rodríguez. Y Peyton Reed, quien diga que es alguien chambón y que no sabe hacer lo suyo y que realmente lo está cargando la franquicia a él, pues aquí demuestra que puede hacer cosas por su cuenta de forma bastante interesante. Me llamó la atención lo de Carl Weathers, no sé si sea debut como director que él dirige. Yo no lo sé tampoco. Dirige un episodio. Pero fue donde ocurrió el error del que surgieron un millón de memes, Beto. El asistente de cámara que alcanza a aparecer en la toma, su parte de su cuerpo por lo menos. Sí, que es eso es relativamente normal. Lo que pasa es que muchas veces en producción lo pescan y logran eliminarlo en post. Aquí pues nadie se dio cuenta a tiempo y se quedó. También está el caso del regreso de Bryce Dallas Howard, que ya había dirigido un episodio en la primera temporada y que aparte aquí aprovechó para, por primera vez, al menos primera vez que me di cuenta, hacerle un homenaje a su papá, ¿no? ¿Quién? Bryce Dallas Howard. Ah, Bryce Dallas Howard. ¿Cuál le homenaje al papá? Cuando va a ingresar el Razor Crest a la atmósfera, las tomas desde el espacio de cómo empieza a entrar y la fricción, el efecto de calor, es una calca de las secuencias de Apolo 13. Ok. No hice esa asociación, Beto, pero sí, te la compro. ¿No pensaste Howard, ingreso ardiente a la atmósfera? No, Beto. Tu cerebro funciona de forma... Beto, Apolo 13 la he visto, pero no es una de mis películas favoritas y está lejos de ser la única película donde una nave reingresa a la atmósfera y se empieza a quemar. Por ejemplo, tenemos, Armagedón. Donde pasa exactamente lo mismo. ¿Estás pensando en que Apolo 13 no es una gran película y vienes a defender tu argumento con Armagedón? No, dije eso yo. Fue el tono que empleaste. Que yo no soy gran fan de Ron Howard. Me parece que Ron Howard es un director con mucho oficio, pero es más lo que se llama un director chambón que un director autor, por llamarlo de alguna forma. Entonces, cuando hace las cosas, hace lo que le piden y funciona muy bien. Es un Robert Zemeckis más serio. Es un Robert Zemeckis sin pretensiones. Es la clase de persona que puede ser el brazo derecho ideal para alguien como Steven Spielberg, por ejemplo. Yo no soy gran fan de Apolo 13, digo. Es un buen director a secas. Creo que no tiene una visión de autor tan fuerte y eso no lo transforma, para mi gusto, en un director a seguir, pero tampoco es un director a evitar. No. Esa es mi opinión. Digo, es alguien que cae en la categoría más de chambón. No quise hacer ninguna crítica de Ron Howard. Simplemente digo que el reingreso a la atmósfera con una nave quemándose está lejos de ser un icono del cine instituido por Ron Howard. No, pero es la película que visualmente tiene más drama en una de esas escenas. Ok. Y mira que yo tampoco voy a defender Apolo 13, que además es una película producida por Tom Hanks. Quienes me conocen saben que Tom Hanks con pincitas de lejos y lo menos posible. Ok, Beto, ¿qué otra cosa podemos destacar de esta segunda temporada de The Mandalorian? No sé, hay tantas cosas. No hemos hablado de Ahsoka Tano. Que me parece que... Cierto, que no hemos hablado de Ahsoka Tano, Beto. Más allá de que mencioné la escena en que se quita la capa, no hemos dicho nada. Me parece que es otro de esos personajes que también se veía venir que iban a hacer un spin-off después de esto. Porque parte es otro de esos personajes que te genera esas más posibilidades que aprovechó también esta serie de poder alejarte un poquito del canon, la saga central de Star Wars, pero con los siguientes lazos de familiaridad, como para que no lo sientas como completamente ajeno, y aparte con un personaje que hace eco de muchos cuestionamientos que muchos fans se han hecho, ¿no? O sea, ¿por qué asumimos que los Jedi son buenos si tenemos evidencia de que hicieron muchas cosas mal? ¿Por qué pensar que solamente hay o blanco o negro? Entonces, creo que es de esos personajes que caen en esa área de interés que te puede funcionar de muchas formas distintas y que tiene una mitología propia que explorar y que aparte te sientan las bases para que su serie de una u otra forma explore otra de las esquinas del universo familiar, porque te lo ponen aquí como que el némesis que ella persigue en este momento en particular de su cronología es el Gran Admiral Thrawn, que yo creo que ya está cantado que es alguien a quien vas a ver en una versión live action próximamente. Sí. Y si pudiera elegir, pondría a Loki haciendo del Gran Almirante Thrawn, pero eso no va a pasar. Demasiado carisma para ser Thrawn. En ese aspecto pero te servía más alguien como Benedict Cumberbatch. Puede ser, pero yo creo que es probable que en la serie de Ahsoka también se retomen otros personajes de Rebels, específicamente el destino final de Ezra. Porque si está Thrawn, si existe Thrawn, si Thrawn está vivo, es probable que Ezra Bridger también lo esté. Y sabemos que Ahsoka al final de la temporada de Rebels fue a buscar a Ezra a ver si lo podía encontrar. Tal como Ezra la salvó a ella, es el turno de que Ahsoka salve a Ezra. Sí, esa es una posibilidad palpable que sí, si no sería extraño que así sea. Porque, algo que están haciendo bien es esto que menciono de la idea de funcionar de forma modular, que puedes hacer cosas que encajan dentro de tu narrativa y abres muchas puertas que te permiten moverte en otras direcciones para hacer cosas tanto nuevas como para aprovechar elementos ya existentes que tendrían esta misma mezcla, sí, que aquí también funcionó, de lo nuevo con lo familiar. Este es como el método opuesto que utiliza Warner. Warner dice, tiremos cosas contra la muralla a ver qué queda pegado. En este caso se nota en retrospectiva que lo que hicieron fue decir, vamos a iniciar un universo Star Wars en televisión, en Disney Plus, lo vamos a hacer con una serie que nos va a servir de puerta para mostrar todo lo que podemos hacer en este universo, y a partir de esta serie, en este periodo relativamente largo donde podemos explorar el universo de Star Wars con personajes que son conocidos para la generalidad de los fans, pero que tampoco son tan importantes que tengamos que afectar necesariamente el desarrollo de estas películas que acaban de terminar hace 2 años, vamos a lanzar una serie de productos que esperamos nos sirvan para explotar el universo de Star Wars. Entonces esta serie fue planificada para funcionar como compartimentalizadamente como una serie y a la vez para presentar series nuevas. Por ahí leí varios comentarios que decían que el episodio de Ahsoka había funcionado como un backdoor pilot, que es algo que se hace en televisión donde una serie presenta una serie de personajes nuevos que terminan siendo los protagonistas de una serie nueva, un spin-off, que es lo que pasó por ejemplo en CSI cuando aparecen los personajes de CSI Nueva York y en CSI Miami, o sea, perdón, los personajes de CSI Miami y en CSI Miami cuando aparecen los personajes de CSI Nueva York, etcétera. Así que creo que eso estuvo muy bien hecho, porque no se siente como que el tren se descarriló. En ningún momento esta serie se siente como que puso el botón de pausa y decidió presentarte una serie de personajes. Lo hace, en realidad sí lo hace, pero no lo hace de una forma en la que tú sientas que perdiste un episodio de Mandalorian para que te mostraran la serie de Ahsoka. Porque no hay espacio en una serie de 8 episodios para hacer eso. Creo que son 8 episodios bien hechos, bien concisos, bien relatados, que cuentan una historia de principio a fin muy bien hecha. La tragedia, efectivamente, fue una tragedia, Beto. Casi se me cayeron unos pucheros. Y este final de temporada también diría yo que sentí algo de emoción. Creo que descubrí que sí, efectivamente, tengo algo al costado izquierdo de mi pecho. Así que eso se lo agradezco a cualquier serie que sea capaz de producir esas emociones. Sí, es cualquier serie que te provoca una reacción emocional, generalmente está haciendo bien su trabajo. Fíjate que me dejaste pensar con Tom Hiddleston, te voy a ofrecer 2 alternativas para posibles opciones del Almirante Thrawn, y que son autores populares, pero no tanto, carismáticos, pero no tanto, y podrían funcionar. Jude Law. Ok, ¿ya? Y Peter Serafinovich. Mira, Jude Law no me convence del todo, pero sí podría funcionar. Peter Serafinovich sí que me desconcierta. ¿Por qué te desconcierta? Bueno, porque siempre tiene esa cara de serio y adusto, pero que en el fondo se está riendo por dentro. Porque es comediante. Sí, mayormente, pero es comediante con muchísimo rango. Sí, eso sí. Pero piensa, si quieres el personaje de Trump, piensa en lo que estaba haciendo desde la galaxia, por ejemplo. Sí, no lo descarto. Con ese aire de pedantería exagerada, creo que funciona. Me parece que es un pensamiento fuera de la caja, fuera del marco, que puede andar. Sí, de hecho, no me parece una mala idea, simplemente me desconcertó un poco. Sí, si no, basta con voltear a ver actores ingleses, dos de cada tres que señales podrían hacerlo, seguro. Necesitas a alguien pedante para hacer al almirante Tron, y a los británicos la pedantería se les da de nacimiento. Mira, ¿sabes? Alguien que lo podría hacer, pero está un poco viejo, el papá de... Bueno, no exactamente, pero el papá de los personajes de Umbrella Academy. ¿Un poco viejo? ¿Un poco? Sí. Un demasiado. Bueno, pero ha pasado algo de tiempo entre el final de Rebels y ahora. No tanto, pero ha pasado. Como 10 años. Sí. No, un poco más. 12, tal vez. Algo así. Ok, Beto, no sé si te gustaría agregar algo. Creo que ya hablamos bastante de esta serie y no sé si tengo algo más que decir que no sea redundante. Sí, no, creo que ya dijimos la mayoría de lo que tenemos que decir. Me parece que es una serie que funciona bastante bien en seguimiento a lo planteado en la primera, que toma muchos de estos elementos de western bien, bien elaborado, que aparte en la tradición de algunos de los mejores westerns se roba ideas de historias de samurái, las aplica bien. Digo, quien no haya visto ecos de Lone Wolf and Cub a lo largo de estas dos temporadas es que no estaba prestando atención, pero en general me parece que es un producto bastante bien logrado, que logra balancear elementos de humor, aventura y acción de la forma que mejor funciona el universo de Star Wars, y que abre muchísimas posibilidades para seguir expandiendo el mundo hacia otros puntos, que sin alejarse necesariamente de forma radical del arco central de la saga cinematográfica de Star Wars, son una bienvenida adición al canon de la saga. Sí, y si quieren una receta para matar a mucha gente que no son nazis y que tu personaje, no, a pesar de ser cruel y frío y calculador y asesino, no sea mal recibido por el público, dale un hijo, aunque sea un adoptado. Porque si lo hace por proteger al niño, da lo mismo lo que le haga al resto. Se me acaba de ocurrir alguien más para interpretar a Tron. Ok. Matthew Modine. ¿Quién? Ve el papel que está haciendo en Stranger Things. Creo que lo único que no me convence es su voz. Es lo de menos, le metes un poquito de proceso. Sí, le haces que hable cerca del micrófono y después le subes los graves. Lo doblas, no sería la primera vez que en Star Wars lo hago. ¿No te gusta la voz del actor que te daba los visuales que querías? Trae un actor con la voz distinta y que lo doble. Fue un éxito la primera vez. Le dices que hable así, que se acerque mucho al micrófono para que suene más grave. Funciona siempre, Beto. Puede ser. Ok, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Beto, esto lo leí la semana pasada, pero vale igual. Se llama Billionaire Island y es un cómic de Mark Russell y Steve Pugh. Lo publicó Ahoy Comics. Y es una miniserie de 6 partes que ya fue recopilada en un trade paperback publicado el año 2018 con el recopilatorio del 2019. Y es básicamente una sátira extrapolada 25 años en el futuro respecto de lo que he comentado yo un poco un par de veces, pero no en tono de sátira, respecto de la actitud de la gente hacia el calentamiento global y hacia la salvación de la humanidad. Es su falta de interés básicamente en eso, de si me salvo solo, da lo mismo el resto. Y Billionaire Island es una expresión de esa idea. El concepto es que un mega billonario, en lugar de decidir invertir el dinero suyo y el de otros billonarios en salvar al mundo, decide crear una isla que se va a salvar sola, donde van a poder vivir solamente los billonarios y están prohibidos las personas que tengan menos de $1 billón. Básicamente tienen unos detectores de dinero. Entonces, si entras a la isla y no tienes una autorización de un billonario, te arrojan en el medio del mar. La isla es una isla flotante y móvil, por lo tanto es imposible de detectar a menos que seas un billonario que haya comprado su acceso a la isla y que se lo hayan garantizado. Así que parte básicamente como dije, es una sátira donde hay un personaje que es un agente de gobierno que descubre que hay un plan de los billonarios para salvarse, que consiste en asesinar a una buena porción de la población, en desarrollar un virus que va a reaccionar con el ADN de las personas para eliminarlos masivamente, digamos por lo menos un 10% de la población, y de esa manera evitar que colapsen los recursos del planeta y a la vez que siga habiendo una masa de gente pobre que les produzca dinero a ellos. Ahora, esta idea de destruir a la humanidad tiene un problema, una consecuencia no planificada, que es que al interactuar este virus con el ADN de algunas personas, este virus muta y se transforma en algo así como un super ébola, que con las personas correctas las asesina en masa y se vuelve altamente contagioso. Y lo que le pasa a él, a este asesino, es que se libera el virus cerca de él y toda su familia muere producto de él, excepto él, porque él no consumió el alimento a través del cual están distribuyendo este virus. Y este virus es, como dije, creado por los billonarios. Entonces él decide vengarse y busca al billonario que es productor de esta comida, descubre la conspiración y logra infiltrarse en la isla de los billonarios para asesinarlos a todos. Paralelamente tenemos la historia de una periodista que está investigando exactamente lo mismo, pero tiene menor conocimiento al respecto. Y el billonario simplemente, este creador de esta arma biológica, la encierra junto con otras personas que le molestan. Y como no existen las leyes, la isla de los billonarios simplemente quedan encerrados y les da comida cuando quiere. Y tienen una especie de rueda de hámster, donde la gente puede hacer ejercicio o puede no hacer nada. En definitiva, hay varias de estas ideas relativas a la facilidad con la que la gente deshumaniza a otras personas y tiene conductas aberrantes en favor de sí misma y de su núcleo. Y el tribalismo de las personas, sea cualquier el rango de la sociedad al que pertenecen, la forma en la que van creando un núcleo al cual pertenecen ellos y gente como ellos y al cual no accede el resto. Y varias de estas ideas. El problema que tiene Billionaire Island, te diría que no tiene un núcleo narrativo sólido. Son una serie de buenas ideas con un planteamiento bastante estrafalario. Es ciencia ficción, pero un poquito camp, con un tono de sátira demasiado desenfadada. Diría que le falta un toque de realidad, algo a qué asirse que no sea tan exagerado para que la crítica y la forma en la que transcurre la historia sea más algo con lo que te puedas relacionar de mejor forma y no sea simplemente un comentario satírico de la realidad del mundo actual. El dibujo de Steve Pugh es como sabemos muy bueno. Creo que la comedia se le da bien, pero tiene ciertos a veces es un poquito rígido. Creo que a veces no se le sale un poquito demasiado exagerado comparado con otros dibujos que se le dan muy naturales. Es un artista muy experimentado y muy bueno, pero tal vez el tono de esta historia es un poquito mucho. Me recuerdo como son los mismos autores a Flintstone, pero creo que la serie de los picapiedras que publicó DC con esta misma pareja de autores es bastante mejor. La sátira, como es un poco más reflexiva, más en tono alegórico, con personajes que tienen un contexto distinto, que tienen un contexto de ser dibujos animados, personajes más exagerados, funciona mejor que lo que funciona Billionaire Island sin ser un mal cómic. Como dije, creo que tiene varias historias, varias ideas interesantes, pero a la vez exagera demasiado la forma de plantearla. No sé si leíste esto, Beto. No, yo sé que sí, ese es un problema con Matt Russell. De repente tiene muchas ideas para hacer sátira, pero a veces está tan preocupado por hacer sátira que se le olvida que te estaba contando una historia. Entonces lo tengo por ahí en la lista de pendientes, pero no está muy cerca de la parte prioritaria de la misma. Sí, yo creo que vale la pena, sobre todo si no te has detenido a pensar en estas cosas demasiado. Da en qué pensar, te da un par de elementos en los cuales centrarte y analizar cosas en las cuales tal vez no quieras pensar muy seguido por evitar la depresión, pero que están ahí y que vale la pena reflexionar sobre ellas de vez en cuando. Beto, ¿qué leíste tú esta semana? Bueno, leí varias cosas porque a ti no te gusta hacerlo por acá. Yo sí acostumbro cada año escribir un poco acerca de mis cosas favoritas del año. Entonces, como eso generalmente lo hago en enero, estoy aprovechando para repasar la lista de cosas que dije quiero leerlo y ponerme al día. Entonces, para evitar que esto sea muy largo, lo más corto de las lecturas que tenía de esa lista es un cómic que hizo Kyle Starks, el autor de Sex Castle, Assassination, Rock Candy Mountain, de quien ya hemos hablado varias veces. Y después de que se anunció que este año no iba a haber Free Comic Book Day, decidió que quería hacer un cómic solo por diversión y algo que la gente pudiera tener acceso gratis para por lo menos sentir como que no se ha ido con las manos vacías. Recuerdo que en su momento vi el anuncio y nada más guardé el enlace y nunca entré a checarlo. El cómic está disponible en su Gumroad, donde lo pueden descargar pagando lo que quieran, que en este caso puede ser desde cero pesos, centavos, dólares, etcétera, o lo que ustedes consideren. Si está en sus posibilidades de ponerle alguna cantidad, pues será una buena forma de agradecerle a Kyle Starks que haya decidido compartir un momento de diversión con la gente. Su plan original era hacer un cómic de 20 páginas, que fuera algo ligero y divertido, y se estaba divirtiendo tanto mientras lo hacía que terminó siendo un cómic de 36 páginas que se llama Karate Prom, que es... Prom es el nombre como se conoce al baile de graduación en las preparatorias. Y en este caso, pues, lo de karate, conociendo a Kyle Starks, si es que ha leído algunos de sus trabajos, se pueden imaginar por dónde va la cosa. Es un cómic que él mismo describe como una comedia romántica de artes marciales. Si eso no basta para que ustedes tengan ganas de ir a buscar esto y leerlo, no sé qué más necesito decirles. Y es la historia de un chico que se llama Don, que se presenta a un torneo de karate, porque él menciona que su padre siempre lo está molestando porque no tiene novia todavía. Y como se acerca el baile de graduación, su padre está preocupado porque su hijo no tiene con quién ir a dicho baile. Y entre que llega así con preocupación de su pelea, están tratando a sus amigos de advertirle que su siguiente rival ya en las semifinales del torneo es distinto. Y no logran advertirle a tiempo, llega y hasta que se hace la presentación de los peleadores, se lleva la sorpresa de que su rival es una chica. El problema es que es una chica que él encuentra atractiva, así es de que se queda embelesado y no pelea, es noqueado al primer golpe. Y cuando despierta, luego lo que puedo pensar es que ni siquiera habló con ella, ni le pidió su teléfono, su nombre o nada, y no puede seguir viviendo así. La historia involucra también al bully de la escuela, que curiosamente es el que va a ser el oponente de la chica en la gran final. Y se da una serie de situaciones que terminan, y encuentra a la chica, salen a tomar un helado, la invita, mejor dicho, ella lo invita a él a ir juntos al baile de graduación, y mientras están en el baile descubren que el bully en cuestión hizo un llamado y ofreció dinero a cambio de que alguien le patee el trasero a este chico por atreverse a verse mofado de él. De una u otra manera. Entonces lo que tenemos es una pareja que termina peleando por sus vidas, literalmente tratando de evitar ser golpeados durante el baile de graduación de su escuela. Y pues la historia es bastante ligera, con muchas secuencias de acción y mucho humor, que es algo característico en todos los cómics de Kyle Starks, que la parte que presumía es que las 36 páginas del cómic las escribió, dibujó, entintó, rotuló y publicó en solo 9 días él solito. Así es de aquí. Un cómic bastante, bastante ligero, pero bastante entretenido. Si les gustan los cómics de Kyle Starks, y las historias de acción de los años 80, las películas de artes marciales, o estas historias de adolescentes en situaciones románticas que se vuelven incómodas, probablemente Karate Prom sea una de esas cosas que puedan disfrutar. Así es de que si quieren echarle un vistazo, pues vayan a echarle un vistazo al Gumroad de Kyle Starks, donde puedan encontrar Karate Prom y descargarlo pagando lo que ustedes quieran, o incluso, si así lo desean, de forma gratuita. Karate Prom, un cómic de 36 páginas, comedia romántica de artes marciales, como escribe el autor, que resulta una lectura bastante ligera, pero muy entretenida. Comedia romántica de artes marciales, eso me recuerda a una película de John Cusack, Beto. Obviamente no podían faltar las referencias, entonces uno de los chistes que se vuelven recurrentes como en la mitad de la cómica hacia el final es cuando descubres cuál es el segundo nombre de Don. ¿Cusack? ¿John? No. Si es Don y son artes marciales, solamente hay un apodo y un apellido que pueden ir de la... Y si no lo sabes, no eres fan de las películas de artes marciales. ¿De Dragon? Casi. Por ahí vas. Él se apellida Jones. Es Don Jones. Y su segundo nombre... Su segundo nombre es The Dragon Wilson. Sí, pensé en Don The Dragon Wilson. Pero, es Don pero bueno. The Dragon Wilson Jones. No pensé que iba a ser Don The Dragon Wilson. Pensé que iba a ser The Dragon solamente. Ah, si fueras The Dragon sería divertido. Si es The Dragon Wilson, vas a ser ridículo e hilarante. Sí, es cierto. Por algo me reí, Beto. La dirección es gumroad.com/star226. Ahí pueden encontrar los cómics de Kyle Starks. Aparte de Karate Prom, que está disponible al precio que ya mencionó Beto, está The Legend of Ricky Thunder, Legend of Ricky Thunder 2, Punch Captain, B-Sides y Old Head. Todo eso lo pueden descargar de allá, aunque el resto de los cómics tienen precio, ¿no? No pueden comprarlo por 0 pesos o 0 dólares. Que es lo mismo, 0 dólares, 0 pesos mexicanos y 0 pesos chilenos son equivalentes internacionales. El 0 es 0 aquí y en la antigua China. Y en la quebrada del ají, como decimos en Chile. Ok, con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y como saben, también estamos disponibles en otras plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Hay muchísimas y estamos en varias de ellas, así que nos pueden buscar, escucharnos por streaming o descargar el podcast como lo prefieran. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden descargar nuestros especiales mensuales. Este mes le vamos a dedicar un especial a cómics de Navidad. Todavía no definimos cuáles, pero lo vamos a hacer esta semana que viene, así que esperamos tenerlo disponible por ahí por el 26 o 27 de diciembre. Y eso, no sé si te gustaría agregar algo más, Beto. No, nada más recordarles que nadie quiso la gorra que se ofreció con Dinámica a través de Tierra Prima. Tenemos otras gorras que ya tenemos mecánicas en curso de cómo las vamos a repartir, pero pues más allá de eso, pues aprovecharemos este fin de año para decidir cómo vamos a repartir de por ahí unos cuantos regalos. Y les recordamos que más allá de si pueden o no apoyarnos económicamente a través de Patreon, siempre nos será de mucha ayuda que difundan los enlaces a nuestro podcast a través de cualquiera de las plataformas en donde pueden hallarnos o a la misma página en donde además estoy ya publicando de forma regular dos o tres publicaciones con noticias, que es algo que a veces dejamos aquí a segundo plano por la cuestión de la inmediatez, pero por allá sí le vamos dando seguimiento a anuncios de lanzamientos, cambios de equipos creativos, cuestiones relacionadas con series y películas, etcétera. Entonces, si ya no acostumbran visitar nuestro sitio porque se acostumbraron a que ya solamente tiene el podcast, tal vez quieran darse una vuelta y ver qué la clase de cosas que hemos estado compartiendo en el último par de semanas. Y hacerle clic a las propagandas, que eso sí también nos da centavos de centavos, pero también ayuda. Si se sienten mal por no poder darnos dinero en Patreon, sabemos que no es fácil, todo el mundo está pasando por un momento difícil, esa es una opción secundaria. Siempre pueden darle clic a cualquiera de los anuncios en el sitio, y una vez que hayamos reunido cientos de miles de clics, por ahí caerán algunos dólares. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden usar sus mascarillas, guardar la distancia social, lavarse las manos. Y esperamos que tengan unas muy felices fiestas de 25 de diciembre, porque probablemente no vamos a tener otro podcast antes de esa fecha. Así que cuídense mucho. Disfruten las fiestas con quien está cerca de ustedes. No hagan fiestas. Cuídense y cuiden a los demás. Hasta la próxima.